La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor de lo humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Que luchan también en otros continentes por su libertad contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra todas las formas de opresión de los sistemas injustos. Radio Villa Francia, 107.5. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invitado. Muy buenos días, muy buen martes para todos y todas quienes nos escuchan a través del matinal de Radio Villa Francia, aquí en el 107.9 FM en Estación Central y también a través del www.radiovillafrancia.cl. También aprovechamos también de saludar a quienes nos escuchan todos los días a través de la repetición de este programa que se hace desde las 6 de la tarde. Así que aprovechamos de saludar y por supuesto también recordarles que si usted tiene un smartphone o un dispositivo móvil, que según el último estudio, el 79% del uso de internet está hecho desde dispositivos móviles, por lo tanto, obviamente, estamos pensando en todos ustedes, puede descargar la aplicación de su tienda de aplicaciones, TuneIn, descarga TuneIn, luego lo abre, busca Radio Villa Francia y podrá escuchar este y todos los programas de la Radio Villa Francia. En este momento nos encontramos con Carmen Gloria ya, que está en el estudio acá expandido. Yo estoy en un locutorio que está como gigante y tiene graffiti rasta. No sé por qué hay unos graffiti rasta en el fondo. Uno de los misterios que intentaremos resolver es la inmortalidad del cangrejo en la noche. También el polvo en suspensión es algo bastante, bastante grande. ¿Cómo ha estado, sí, Carmen Gloria? Muy bien. Hola, muy buenos días a todos los que nos escuchan, los que están a través de las distintas redes. Acá comenzando un día martes más, ¿ya? Y esperando que todos estén bien, bien noticioso, con harta información. Un día martes un poquito ya más cálido, ya no tan helado como días anteriores. Y la verdad que estamos muy contentos de empezar ya esta semana. Bueno, ayer obviamente hubo bastante información y seguir con estos días tan informativos y tanta sorpresa que nos hemos llevado. O sea, bueno, no sorpresa, lo veíamos venir, pero bueno, en fin. Uno que a veces está mal de salud, viene igual al programa. Sí, pues. Pero hay otros que mal de salud no los pueden ni procesar, no los pueden hacer nada. Claro. Y gente esforzada que, a pesar de sentirse descompensado, no sé, con un resfriado atroz, que están a punto de cama y todo eso, igual van, aperran, salen a la madrugada, en la mañana, están ahí y afrontan todo lo que el día a día nos prepara y nos maltrata. Ahí estamos, po, aperrando. Y otros, ¿ah?, se sienten un poquito mareados, les duele la uña y ya, para el hospital. ¿Sí? Así es, aprendiendo de su maestro, de su maestro Sid, que Augusto Pinochet, que no olvidemos cuando estaban todos sus problemas de salud en Londres y después vuelve y se para y se pone a caminar acá. Y qué desgracia esa imagen. Desgraciada, pero hay que decir que igual dentro de la maldad tenía su genialidad, hay que decirlo. O sea, fue burlarse del mundo, así fue, abiertamente. Y parece que se está viendo lo mismo ahí con Jovino Novoa. Aprendió muy bien, decís tú. Sí. Uno de los formalizados del caso Penta. Y con ese nombre igual es complicado vivir. Yo creo que va a ir generando una personalidad media maligna a partir de Jovino. Sí, Jovino ya incluso es más agraciado, pero Jovina me refiero. Pero Jovino es complicado. Sí. Complicado, me imagino ahí, qué sé yo, en la universidad, me imagino grupo de amigos, gremialistas riéndose a su espalda, en reuniones opu, así como, y él se llama Jovino, Dios lo castigo por algo. Bueno, sigue sosteniendo la teoría de que todos los que entraban a la UDI eran víctimas del bullying. Bueno, hay mucho de eso. Buenos días a todos y buenas tardes también a quienes nos escuchan en la retransmisión. Iniciando en el hashtag matinal RBF, no el matinal RBF. ¿Por qué me pasó eso? Porque, no sé, ¿quién sabe? Quizás porque tu tercer nombre es Jovino. Puede ser. Vamos a estar hablando del paro de profesores, de las presiones que hay al interior del colegio del magisterio. Ayer nos hicieron llegar una carta, la hemos leído y hemos recibido más antecedentes respecto a eso. Hoy día hay reunión de la CONFECH con el Mineduc, y que a las 15 horas hay una concentración también para demostrar fuerza, y hoy día empieza un paro indefinido de la CONFECH. Hay muchas cosas que están dándose. Me dicen la cama por acá que estaba otro tema también. Desperté un poco mal. Así estoy viendo. ¿Ah? Sí. Sí, bueno, entraríamos ahí a picar varias cosas, pero concentrémonos en lo que corresponde. Sí. Y bueno, varias cosas. Vamos a conversar de lo que fue a la audiencia de formalizaciones de ayer, uh-huh. Cómo arrancaron algunos. A mí me gustó una frase en particular que podría, no resumir, pero por lo menos graficar un poco lo que hubo ayer, que fue una de Iván Moreira, que dijo: yo he venido acá como cualquiera, sin privilegio, no escondiéndome, dando la cara, y nada. Tipo que presentó un recurso de amparo, que llegó al tribunal con un fuero parlamentario, pero llegó como cualquiera. No se ha cuidado en nada, ni ha ocupado en nada. Esa capacidad de pererrajismo, porque no hay otra forma de poder explicarlo eso. Y en ese contexto uno mira y dice, bueno, el mal rato, probablemente que pasaron, que es probablemente también, dicho sea de paso, lo único que van a terminar siendo afectados, porque en términos de presión efectiva es muy difícil que se obtenga. Pero vamos a estar consultando también qué les pareció es la audiencia de formalización ocurrida el día de ayer. Ayer hubo también emergencia ambiental. De hecho, se vieron calles bastante como no se habían visto en mucho tiempo en la gran capital, acá en Santiago, en la región metropolitana. Por eso, producto de la restricción y un montón de medidas y un montón de susto que le dieron a la gente. Ahora, mitigó un poquito. La verdad, el aire no ha mejorado en nada y lluvias posibles que generen una ventilación también adecuada producto de su frente de viento se prevén para fin de mes. O sea, lo pronto hay que bancársela, vivir con esta emergencia constante. Sí, como acá está, nos robaron la lluvia, así uno siente. Está realmente el aire horrible, de hecho. Es que tú no sabes, o sea, es que la gente no tiene idea, la gente que está de afuera no tiene idea lo que es vivir aquí adentro, en este hoyo, que tú miráis, no veis cielo, no veis nada, porque estamos con una contaminación increíble. Sí, camináis enfermo, camináis y te ahogáis. Así, esa, en esa parada estamos. Yo también, mientras esperaba micro, así terminé con los ojos totalmente irritados, así, no sé, medio mareado. Claro, porque uno está como si uno estuviese respirando un tubo de escape de un auto, así, más o menos así. Es más de sobre 500 es cuando se decreta emergencia. Hace 16 años no se decreta emergencia. Así es. En Chile. Y hoy día seguía, ¿no? Hoy día seguía como preemergencia, por lo que sí. Yo tenía entendido. Pero sigue siendo un monto muy grande. Es desde 250 hasta... De 300 hasta 400, hasta 499. 500, claro. 500 acá en Chile. La mayoría de los países, por ejemplo, estándar, qué sé yo, uno mira en Estados Unidos, tienen hasta 300. Ya, eso es el acabo de mundo, el apocalipsis misma en términos ambiental. Chile al revés, empieza de 300. Estamos hablando del particulado 2.5. En un momento determinado, acá se medía, no hace mucho tiempo, el PM10 nomás. Po. Claro. Ahora se está midiendo el 2.5. Bueno, de hecho, ayer creo que estaba viendo un noticiero en Estados Unidos. En Chile, obviamente, el tema 500, por ejemplo, el que llegó para decretar emergencia ambiental. En países como Estados Unidos no existe 500. No está en el rango, no sería posible, el 300 es el máximo. Y acá partimos de 300 las preemergencias. Claro, no, si es realmente grave y lo que uno va a empezar a ver los días siguientes es la probable saturación de los consultorios y hospitales producto. Sí, porque de finalmente esto. Los resfríos te duran mucho más, de hecho andáis congestionado todo el rato, te afecta obviamente a los pulmones inmediatamente. Po. Sí, y de hecho había algo que me pareció muy muy absurdo al día de ayer, era el ejemplo que intentaba dar el ministro Burgo. No es que me guste pegarle, pero de llegar en bicicleta, no lo haga. Dicen que a él le gusta que le peguen. Bueno, sí. Esos son rumores, BDSM respetable, está bien. Claro, pero uno no anda en bicicleta, de hecho uno debería evitar andar en bicicleta en días de preemergencia y menos en días de emergencia. Pero era bien poser igual, así sí. Como llego con mis guardas para andando en bicicleta, joven, bien. Muy temprano en la mañana. Se bajó una cuadra antes, sí. El típico que uno... ¿Se acuerda de un político acá en Chile que se bajaba una cuadra antes y llegaba así como saludando a los medios, periodistas? Así que dice, hoy se vino en metro, sí, todo muy bien. Pero bueno, es parte también. O la bicicleta eléctrica de Jocelyn Holt. Nadie la olvidará. Era buena bicicleta esa. Era buena, pero la caída fue mejor. Sí. Notable. Recordaremos siempre en nuestros corazones a Tomás Jocelyn Holt, iba a decir. Alfredo. Tomás Jocelyn Holt. Era Tomás Jocelyn Holt. Sí, Tomás. Otro, es que siempre confundimos los buenos y los malos. Aunque todos dicen que tienen igual de malos los dos. Pero uno es más interesante, sí. Que el historiador, obviamente, que Alfredo Jocelyn Holt. Tiene temas ahí muy, muy interesantes. Pero a Tomás siempre lo recordaremos con cariño. Por lo menos yo creo que hay dos escenas de la campaña pasada presidencial que a Jocelyn Holt lo recordaremos con mucha alegría. La caída cuando llega este debate. ¿Y el cierre? Y el cierre de campaña en el Paseo de Humada con un par de globitos. Prensa y una señora que iban pasando. Sí. eso fue lindo, igual. Así como que se supo que ni la familia había votado por él, igual. Pero gente que se tiene voluntad, porque por lo menos Ricardo Israel pasó piola. Otros no pasaron piola, pero le fue re mal. Pero en el caso de Jocelyn Holt, el loco se la creyó. Sí, se la creyó. Pero es interesante. Parte de. Se suma al Museo Arturo Frei Bolívar. Que ahí hay un montón de personajes que caen. Uno como usted. Al trabajo. Arik. Arik. Todos esos momentos interesantes de las elecciones. Hay hartos momentos. Un día vamos a hacer un especial de momentos de ¿cómo se llama? De campaña política, así como que la gente recuerda. Pero como estamos por el proselitismo electoral, siempre ha sido como complicado. Nos hemos reído un montón durante los periodos, sí. De elecciones, eso es cierto. Pero ahí vamos a tener un especial. De un día, dicho sea de paso, triste. Muy triste el día de hoy. Por el fallecimiento de James Horner. Un día muy triste para los cinéfilos y para los músicos. De hecho, vamos a estar también dándole un pequeño espacio a eso. Que falleció producto de un accidente que tuvo con su avioneta. Quisiera están en las ligas de Williams, están en las ligas de Morricone, a ese nivel de películas como Titanic, Corazón Valiente, que son como entre las más conocidas. Y hoy día la música y los amantes del cine están de duelo, así que yo por lo menos me sumo a eso con bastante pavor. Veía ayer cómo Jim Horner se comunicaba a través de todos los medios a nivel internacional que había fallecido. Tuvimos ayer audiencia de formalización. Vamos a estar, insisto, finalmente revisando, porque hay varios temas que ver bien. Bueno, hay algunos que dicen el show de Jovino, está solito quedó Pablito. Era triste ver a Pablo Sala que quedó para el último en términos de la formalización, solito. Y más encima, ¿cómo le hacían bullying a su abogado, el juez que estaba ahí? Abogado que era idéntico a Daniel Alcaíno, más encima, ¿no? Todo muy bizarro. Era todo como un sketch de medio mundo. Y que es el que termina de una u otra manera con cautelares previamente tal. Claro. Chistoso. Igual. Yo ayer justo, buscando y todo el cuento, me llegó un video que era Kramer, en el programa de Felipe Camiloaga, Dios lo tenga en su santo reino, en cualquiera de donde estén sus partes. Y en Halcón Nocturno, creo que se llama el programa, hay una imitación de Kramer que es muy buena, de Pablo Salaket, donde dice, me siento solo. Sí. Sí, sí. Eso te mató. No pude seguir. No pude seguir trabajando. Ayer debió haber estado así. Así mismo. Me siento solo. Pero bueno, movilizaciones siguen. Sí. Ayer ocurrió también la de los trabajadores de Express Santiago 1, como lo estuvimos revisando en el matinal del día de ayer, y que más encima le están achacando la destrucción de la oficina de Pablo Gómez Lobo. Y hay videos que demuestran que quien destruyó la oficina, sí, en términos concretos, sí, fue efectivo Fuerzas Especiales. Mm. Así como la puerta, y en un momento entran Fuerzas Especiales y dan vuelta a la mesa por dar la vuelta, así como ¡buah! Así, y están todos parados, así. Pero venían un poquito, yo no sé qué les dan de desayuno a efectivos Fuerzas Especiales. Empolvado. Dicen que sí, que hay unos chilinillos empolvados, unas cosas así. Sí. Pero acuático igual. Es acuático, es que ¿por qué llegan a un ministerio que supone que además es propiedad pública, de lo que ellos supone que también son, o sea, son del sector público, llegan y dan vuelta a las mesas, rompen el ministerio, rompen la oficina del ministro? ¿Por qué los carabineros tienen que hacer eso? Sí, es muy absurdo, es profundamente absurdo, pero yo destaco igual, más allá de toda la criminalización que le están haciendo así de forma sistemática a los trabajadores de Express Santiago, la decisión y el coraje que han tomado durante esta semana. Han llevado bastante tiempo ya en esta pelea, han sido bastante invisibilizados por los medios, han sido... ¿Por qué fueron al ministerio? Porque en realidad el ministerio está oficiando del organizador de romper huelgas, junto con la intendencia, dado que ellos son los que finalmente han generado este plan de contingencia que intenta invisibilizar totalmente la pelea que están llevando ellos a cabo. En vez de intentar solucionar el conflicto, podríamos decir, intentar generar unas mejores condiciones de trabajo para los de Express Santiago y que se acabe la huelga de una buena vez. Lo que tanto trabajadores como usuarios de Transantiago estarían felices con que esas demandas se cumplieran y volviera a la normalidad el curso de la micro. En vez de eso, lo que están haciendo es simplemente romper huelga. Podríamos decir entregar todo el soporte y la logística para que la huelga no sea realmente efectiva, y por lo tanto me parece muy correcto y me parece muy bien de parte de los trabajadores de Express de Santiago el ir al ministerio a denunciar justamente ese tipo de acciones. Lo bueno que hay videos que muestran que Fuerzas Especiales fue el que entró rompiendo puertas y dando vuelta a las mesas y todo eso, porque lo más probable es que se los carguen a ellos, ¿cachai? Y después los juzguen por eso. Claro. Así que... Bueno, de hecho, una cosa que siempre se dice, y por si es que alguno tiene la idea, sí, no sé, mañana, no sé. cuando uno hace una ocupación, una toma de un espacio, siempre intentar filmar el desalojo, porque por lo general te achacan todos esos daños del desalojo, claro. Te lo achacan a uno. Por lo tanto, siempre es importante estar registrando esa parte. Aparte de achacarte los daños, te meten cosas. Para culparte más. También sí. Ese otro clásico. Hay que tener clásico. Cuidado con eso. O bien al estilo Arboe, te buscan en el laboratorio de química o en el desecho, en la parte de desechos claro. Químicos, que hay químicos. Un hallazgo asombroso. O sea, encontrar la parte de desechos químicos que hay químicos es algo así genial. O sables para la escuela de danza también. Exacto. Cosas muy peligrosas, muy, muy peligrosas. Pudieron ser potencialmente peligrosas, no lo sabemos. Afortunadamente, Minority Report de Felipe Arboe nos salvó probablemente del caos de estar dominado bajo un grupo de danza en este país. Un grupo de danza subversivo. Claro. No es menor, no un tema menor. Peligro para la sociedad. Yo ayer vi una película más o menos así... que trabajaba en Kingsley, pero una película de Sri Lanka. Era muy rara en su momento, pero tenía sentido. Y era así como tipos que eran terroristas para matar terroristas. Así como, y ocupaban así como, eran los buenos ciudadanos. Pero cosas locas. Yo creo que Felipe Arboe se inspiró por ahí en ese tipo de cosas. Gente que infunde miedo y terror para acabar con el terrorismo. Una lógica bien discutible, pero es la que hay. Ojo, dato no menor con eso, que tiene que ver con el cambio que hicieron. Y hay que agradecerle ahí a Felipe Arboe y la tropa de sheriff que hay en el Congreso. Muy transversales por lo demás. Alberto Espira, Felipe Arboe, ahí. Esta es como la dupla de oro. Respecto al tema de la ley de control de armas, actualmente están dos estudiantes de la UTEM, Cristóbal y Germán, quienes están en prisión preventiva, básicamente por la modificación que tiene actualmente la ley de control de armas. Se le está imputando el porte ilegal de molotov, de explosivo, y por la modificación misma y la pena que implica hoy por hoy aquella imputación, están en prisión preventiva. Que dicho sea de paso, uno de los primeros casos que se da respecto a esta nueva ley y nueva modificación, y que entienden que se intenta instalar un tema ejemplificador más que nada, y se está ocupando estos dos chicos de la UTEM para hacerlo. A propósito de Arboe, a tener ojo, con aquello, es súper importante. Sí, de hecho, este caso. Una de las demandas de la movilización que se hace este día jueves es por estos dos jóvenes. La liberación inmediata de estos dos jóvenes, de estos dos cabros de la UTEM, de estos dos estudiantes que como además también habíamos explicado un poco el sábado, hoy en día, según la ley de control de armas, cuando te cargan el porte de bombas Molotov, de cóctel Molotov, no están solamente diciendo que en realidad ellos tenían en la mochila una cosa armada, ni siquiera, ellos perfectamente podrían haber tenido una botella de Watts, no sé, y una polera que podría haber sido trozada como mecha, y con eso ya ellos consideran de que habían insumos para hacer un tipo de arma. Eso es parte también de lo que se ve en la ley de control de armas. Por lo tanto, hay que estar súper atento en cómo se proceden este tipo de cosas, porque perfectamente esto podría servir como una forma muy muy clara muy fácil de criminalizar en realidad la protesta, encontrar elementos que puedan llegar a ser constituyentes de un tipo de arma. El hecho de andar con mochila ya es dudoso para ellos, po. Claro, de hecho, bueno, uno siempre lo dice de todos modos, que por lo menos en las marchas, si no tienen estrictamente necesario que andar con mochila, mejor no andar lleven, sin y todo eso, pero tampoco uno tiene que ponerse así como en la postura así defensiva. En realidad, acá lo que está pasando es que son leyes que han pasado bien coladas, que criminalizan la protesta social así de forma bastante fuerte. Que lo van a buscar por un lado o por otro. Claro, criminalizan, persiguen las organizaciones y es parte de un paquete de medidas que parece que los que están gritando contra la ley Hinspeter o algunos de los que están gritando contra la ley Hinspeter le importa poco o nada estas leyes que han salido ahora. y las que se están discutiendo ahora en el Congreso. Lo hablábamos también del agente revelador, que en realidad es se me olvidó la palabra, pero es como una forma agradable de decir el agente instigador, en realidad. O sea, el agente revelador en Chile. Exactamente, es un eufemismo del agente instigador, o sea, la gente... de un servicio de inteligencia que genera toda la, podríamos decir, incluso toda la logística, toda la planificación para hacer algún tipo de acto en el cual van a ser después condenados los que lo realizaron, salvo él. O sea, él puede estar liderando un tipo de acción, por ejemplo, y después él sale libre porque en realidad era un agente. Exacto. Pero todos los demás van a la cárcel por haber participado en ese acto. O sea, crean los actos, que es una cosa así ya profundamente, ya así, ya más que discutible. En Estados Unidos ocurre eso, es bien polémico también que eso ocurra. Y eso son parte de las discusiones de leyes que se están dando hoy en día en el Congreso, por mociones, como decía el Toño, de esta dupla Espina Arboe, y también por mociones del Ministerio del Interior. Por lo tanto, hay que estar atentos. Los que creían que porque se fue Piñera no iban a haber leyes represivas, están muy, muy equivocados. El paquete de medidas en términos de modificación al Código Penal y modificaciones respecto al tema de la ley control de armas y otras más que, ojo, implican coordinación de ambos conglomerados porque tienen... algunos quórum bastante altos porque son ley orgánica, en definitiva, en términos de su modificación. Que acá lo que se está buscando es el endurecimiento de las mismas. Muchos hablaban de la ley Hinspeter en su momento. Bueno, lo que se ha ido aprobando es peor que la ley Hinspeter. En términos de magnitud, de gravedad, y recordemos que la ley Hinspeter era un montón de paquetes de medidas, en la que estaba que de estadio seguro hasta... qué sé yo, el tema de la ley antiterrorista y otras más. Así se va configurando una dominación en términos de análisis que uno puede establecer un estado policial. Eso es básicamente en términos concretos. Un estado policial, un estado vigilante, un estado paranoico en el cual se asume de una u otra manera la culpabilidad de cierta gente que rompe el tema del estado de derecho garantista o que apunta precisamente para un sector de la población, genera persecuciones de carácter ideológico y no contra otro. Vemos que la presunción de inocencia se basa cuando se está en un sector de la sociedad, cuando se tiene una investidura, con el caso Penta, por ejemplo, que son los primeros formalizados, y vemos el trato que hay con ellos, la deferencia que hay con ellos para un montón de cosas. No ocurre lo mismo con otros. Eso tiene dos explicaciones, y me quiero meter de lleno ya al tema del caso Penta para que analicemos lo que ocurrió ayer, más allá de la joda y de las bromas, que tiene que ver con dos cosas que ocurren acá y que probablemente se discute muy poco en términos de análisis más profundo. Uno, que son bajas las penas en términos de delitos tributarios. Delitos de cuello corbata, como se les tiende a denominar un montón de... paquete en términos de penalidades que se puedan dar de ciertos delitos que tienen una clara vinculación con los sectores de cuello y corbata. Y en Chile tienen muy poca pena aquello, probablemente el cohecho, y es uno de los más bajos en términos de estándar internacional, en términos de las penas efectivas que hay acá en Chile. Y para contar, los otros son faltas. Por eso, por ejemplo, podemos tener a Moreira diciendo lo mío no es un delito, es una infracción electoral. O sea, como una pequeña multa de tránsito, así como me estacioné mal. Lo suyo es súper grave, pero en otras legislaciones. En Chile él tiene razón. La verdad, él no pasa a ser más allá de una infracción, podría configurarse la posibilidad de delito asociado a lo que él cometió. Que es un poco lo que se le está achacando a alguno. Pero en estricto, y de hecho por eso las cautelares también, más que arreglaba cautelares en este caso, podría haber sido Pablo Salaquejo y no Novoa, que termina de una también encerrado, él por el rol y la configuración en lo que termina planteando la fiscalía, de que era el tipo de las plata, que coordinaba y todo el tema, tenía mayor complicación respecto a eso. Sabemos que terminó la clínica Las Condes internado. Y otro lado, más allá del tema legislativo, donde se han ido modificando cosas. Recordemos, en el gobierno de Ricardo Lagos, la colusión terminó desapareciendo casi como delito, entre otras cosas. Y otro tiene que ver con el rol de los medios, en donde, por ejemplo, yo ayer de paso veía un programa asqueroso, como Alerta Máxima, en donde la criminalización, desde la caricaturización, valga la redundancia, desde la normalización respecto a un estado policial, donde hay un sector de la sociedad donde todo es lúgubre y donde todo es estétrico y donde todo es un poco chistoso cuando hay un poco de alcohol, pero también a la vez tiene esta cosa muy de películas de detectives malas, así como ni siquiera cine negro, así una cosa así, ese cine porno detective, ¿cachai? Así como todo muy chulo. Y que de una u otra manera, cuando habla de delitos de cuello y corbata, toma postura. Toma distancia. Habla de presunciones. Dice posiblemente, y empieza a utilizar un montón de condicionales. No muestra los rostros o no muestra porque hay una ordenación, qué sé yo, del tribunal y todo el tema. Totalmente distinto a cómo maneja los códigos con otro tipo de sectores de la sociedad. Que es la mayoría. Entonces, cuando empiezan a aparecer y cuando vienen todas estas preguntas respecto a por qué está deslegitimado, por qué aparece la corrupción y todo el cuento, tenía irresponsable. Es como cuando hablábamos de quién le dijo a Arturo Vidal de que era la patria y que representaba a Chile y que si lo esposaban se cagaba todo Chile. Esa frase que decían muchos periodistas el otro día. Ustedes, po. De hecho, terminó el caso Vidal y volvieron al mismo discurso. De hecho, yo ya escuchaba los 11, íbamos a estar 17 millones también ahí en la cancha y que pesa la camiseta porque el país es lo que está en juego. Y volvimos exactamente al mismo discurso que se criticaba enormemente y todos miraban para el lado así como, ¿quién lo dijo? Ustedes, pues, ¿quién más lo va a decir? Pero el caso, volviendo al tema de Penta, hay dos responsables respecto a lo que está ocurriendo. Insisto, la minimización que se ha hecho del delito tributario, del delito de cuello corbata por parte de los medios, y que posiblemente que una persona, un reconocido empresario del sector, porque no se decían los nombres antes, y que se establece la presunción de inocencia, y se establece en ciertos términos y ciertos códigos que son muy reales. Por ejemplo, no se les quita el piso en términos de voceros legítimos de un sector de la sociedad. Por ejemplo, uno se encuentra todos los días a Ernesto Silva en algún programa, entrevistado como una voz autorizada respecto a hablar. Ayer se entrevistaba a Javier Macaya, que aparece durante el proceso de audiencia de formalización, nombrado en algunas ocasiones, particularmente cuando pide plata al tema para hacer los listados en las municipales, que fue presidente interino también de la Unión Demócrata Independiente, la UDI. Y lo entrevistaban para preguntarle su opinión respecto a ciertas cosas, su opinión del mundo, qué opina de que el gobierno y el caso Sokimichi, el cuento. Bueno, ese tipo de cosas, cuando tú no lo estás entrevistando en calidad de imputado, en calidad de cuestionado, sino que lo estás entrevistando en calidad de voz autorizada respecto a ciertas cosas. Eso lo vemos constantemente. Lo vemos constantemente con, insisto, ambas coaliciones actualmente presentes, Nueva Mayoría y en el caso de la Alianza por Chile. Y eso genera una relativización, eso genera de una u otra manera que gente crea perfectamente que es impune y crea perfectamente que es está inmune a cualquier cosa, incluso a la crítica. Y que si en algún momento alguien va a esgrimir una crítica son ellos mismos y se van a perdonar en el hecho de haberla hecho. Se van a perdonar con el hecho de haber reconocido irregularidades y yo asumí porque soy un hombrecito y doy las cosas de frente, que el discurso que ha instalado Iván Moreira, que fue aplaudido en su momento terminado por una transversalidad política. En el Congreso, desde Osvaldo Andrade, desde el Congreso, desde Isabel Allende, desde el PPD, desde el BC, que se valora en un momento determinado los dichos de Iván Moreira. ¿Valorar qué? ¿El reconocimiento de un delito? O valorar el hecho de que empezamos a transparentar, porque nosotros también vamos a salir en algún momento, pero el piso ya va a estar más equilibrado. Ese tipo de relativismo, ese tipo de relaciones han ido generando lo que ha estado ocurriendo, que por otro lado, yo lo miro de un lado, una perspectiva muy personal, creo que es bastante bueno. Es bastante bueno porque viene a transparentar, porque viene a agudizar y porque, discúlpenme, yo quiero que esto cambie radicalmente. Y como la forma en que esto se pueda dar en ese tipo de condiciones es tirando el elástico lo más posible. No basta con el canuteo, basta con mostrar pruebas. No, la verdad, estamos en un periodo de escepticismo, por tanto los dogmas de fe deben caerse al suelo. No se debe creer en la revolución más allá de lo justamente razonable. Se debe mostrar las pruebas y evidencias concretas respecto de que esa es posible. Y no se debe dejar al arbitrio del dogma de fe asumir de que este modelo es malo y que hay gente perversa generando toda una conspiración reptiliana de querer dominar el mundo. No, hay que evidenciar la cortina y decir cómo funcionan las cosas. Esto no se trata de bien y el mal, esto se trata de acumulación, esto se trata de cuestiones que tienen que ver mucho más humana y menos divina. Relaciones sociales. Y tiene que ver con eso, porque eso es el capitalismo, relaciones sociales. Entonces, yo creo que en momentos de cartesianismo, como lo decíamos el otro día, yo estoy en la duda metódica, por tanto suspendo mi creencia en cualquier cosa. Es necesario no los dogmas de fe, y es necesario poner la pelota en el piso, es necesario poner los antecedentes en la mesa y ponderemos. Ponderemos respecto a la información concreta que tengamos. Ponderemos respecto a lo que podamos nosotros mismos poder comprobar. Cuando hemos llevado ese ejercicio, nos hemos dado cuenta de que la democracia que nos han vendido no es cierta. Y hemos dado cuenta de un fraude que no tiene incluso color político. Es súper importante eso. Ese tipo de cosas revolucionó el mundo en su momento. Ese tipo de elementos, ese tipo de planteamiento, por más pragmático o más realista en su momento determinado, acompañado en su momento determinado por la misma revolución que hacía la ciencia en su momento y se apegaba de ese dogma de fe, generaron grandes revoluciones. De hecho, todas, sin excepción, las corrientes revolucionarias de carácter político se fundan en eso. Digo esto porque también me parece ver a una izquierda bastante sectarizada, no sectorizada, sectarizada, de una secta, en donde se empiezan a autoconvencer porque necesitan autoconvencerse para ellos mismos y para otros que son iguales a ellos. Me parece que no podemos caer en los dogmas de fe, que es el momento precisamente de poner las cosas en la mesa. Hay gente que creo, humildemente, ¿quién soy yo para poder cuestionar eso? Pero que va apuntando súper bien y está ayudando a que se tome posición respecto a las cosas desde lo concreto. No desde lo discursivo ni lo simbólico, sino desde lo concreto. Y lo que hemos estado viendo, por ejemplo, ayer Hernán Larraín, presidente actual de la UDI, decía, bueno, esto es una clara persecución política, por lo menos los hechos lo dan así, porque lo único formalizado es gente de la UDI y, bueno, el caso de Cardemil, que se suspendió para el día 6, junto con el tema del caso de Julio Novoa. Pero es evidente. Y nos dicen una cosa que los periodistas enfrente, con cara de pelotudo, se bancan solitos y no hacen ninguna pregunta. Es evidente que van a formalizarte solamente a gente de tu partido porque empezó ahí. Y porque la forma y los procesos y los tiempos judiciales son así. No pueden formalizar a alguien de otro lado que está apareciendo recién. El caso Sokimich, que probablemente va a venir. De hecho, hoy día, por ejemplo, se ve el caso farmacia, para que lo tengan presente, la colusión de la farmacia. Esa misma que salen criminalizando y llorando todos cuando les rompen una cortina y les roben un par de remedios. Todas esas farmacias que se coludieron. Pero eso, bueno, es un tema grave, pero nadie cuestionó. Porque la manera de castigar a una empresa es precisamente quitándole el piso de lo que hace una empresa, que es el prestigio de su marca. Entonces, estamos viviendo tiempos interesantes en donde hay que poner las cosas, insisto, hay que poner las cosas desde una perspectiva en donde vamos a la joda, vamos a la cosa simpática que está ocurriendo, pero pongamos las cosas en perspectiva en la mesa. porque ya no se trata de ganar o no ganar en un argumento. La verdad, hoy día, y a propósito de una Laudate Si, que estábamos viendo el tema de la encíclica Papal ayer con Bolívar acá, la verdad, hoy día no estamos jugando la sobrevivencia. Ya no es tan simple la cosa. No estamos jugando la sobrevivencia, así como humanidad. Si seguimos así, la verdad no hay posibilidad alguna de una humanidad. Que nos parecía bastante afiebrado decir eso hace un par de décadas, hoy día es sumamente plausible. La verdad es realista decirlo. Tenemos recursos finitos. Y cuando uno ve la complacencia que hay a las grandes empresas extractivistas acá en Chile, cuando se les hace una... Cuando uno se entera, por ejemplo, para mí, que no haya sido escándalo, que la presidenta de Enel, en una mesa, a vista y paciencia de todo el mundo, le dijera a la presidenta de la República de Chile, en Italia, si le estaba bien o no, si le iba a molestar si sacaba a Rosenbluth. ¿Qué opinaba ella respecto a eso para que tomara una decisión? Rosenbluth, que es un financista de la campaña, un tipo que está encargado de recaudar plata para la campaña presidencial, la cual terminó haciendo triunfadora a Michelle Bachelet en dos oportunidades. Habiste paciencia de todo el mundo en él, que ha tenido conflictos ambientales con un montón de comunidades, que se ha pasado la RCA del año La Cocoa, por buena parte, porque prefiero pagar las multas después. De hecho, fíjense, Pelambre, que está todavía pendiente con una resolución de la Corte Suprema, no solamente no está acatando eso, convenia del gobierno, sino que el gobierno está prestando técnico, porque en estos momentos Pelambre, junto con el tranque el Mauro, está ya iniciando su proceso de expansión. No se está cerrando, se está expandiendo. De hecho, por eso fueron los inversionistas japoneses. Hay una investigación, hay unas fuentes que nos llegaron hace un par de días. Se está expandiendo y tiene la venia del gobierno. O sea, no solamente no está ni un metro con acatar una resolución y ha tratado de dilatarla, se está expandiendo. ¿Y alguien dice algo eso? ¿Alguien cita a Jean-Paul Luxe, por ejemplo, a que dé explicaciones respecto a eso? ¿Por qué se está pasando a llevar la institucionalidad que tanto se defiende en otros foros? No, pues está preocupado de otro tipo de cosas. Me imagino yo que mientras alguien no levante polvo, eso va a seguir igual. Mientras tanto estamos ocupados de Penta y ese de Sokimich y todo eso. Mientras tanto, lo otro que siga avanzando nomás. Pues cuando revienta y recién ya le vamos a tomar el peso. Es que en realidad, claro, lo que pasa, yo creo, es que... Estoy desmoralizada. Es que la creo intervención... Que me quiere matar. Ya. Va a decir Gabriel. La situación... A mí lo que me parece interesante así en el caso de Penta es que son los mismos que hablaban de la puerta giratoria, son los mismos que hablaban de que si es que alguien, no sé, lo veían en un tribunal, son culpables inmediatamente y ahora están diciendo que no. De que no, de que son presuntos, de que nadie puede decir que son culpables hasta que termine el juicio en su última etapa apelatoria, claro, pero ellos no tienen ningún problema en tratar de delincuente a cualquiera. ¿Vos? Eso es lo que apuntaba el Toño delante, pues la diferencia que hay con respecto al trato hacia la gente de cuello corbata y al trato que tiene el resto de los mortales. Exactamente, que son, claro, son diferencias... Ellos son presuntos, en la posibilidad de... Y que son tratados de la misma forma en los mismos canales que mencionaba el Toño, los medios de comunicación. Porque, por ejemplo, para poder mostrar en ese programa nefasto que yo lo vi una sola vez y me cargó, el de la cuestión de los Pacos, ¿cómo se llama? ¿La alerta máxima? Las caras de ellos son... Son posibilidades, son supuestos, ¿cachai? Y cabe la posibilidad de, sin embargo, por ejemplo, a la persona que se robó fruta, muestran cara y todo un tema, po. Claro. O sea, hay un trato totalmente pero diferente con respecto a la... Hay un argumento que se ocupa, que es bien, que una falacia muy recurrente por lo demás. Ayer yo miraba los ratings, a propósito de que alguien en Twitter proporciona eso constantemente. Y sin duda ganaba Alerta Máxima a la parrilla en el mismo horario que estaba el resto de los canales. Y está esta cosa constantemente del rating. Dicen, oye, pero la gente prefiere ver eso. El morbo. Bueno, pero es que si tú ponías a alguien, qué sé yo, hoy día vamos a hacer una ejecución en vivo y en directo. Va a mostrar el canal ISIS en vivo. Y te va a reventar el rating. Sí. Eso no quiere decir necesariamente que lo está pidiendo. Tiene que ver con morbo. Uno, cuando, aunque no quiera, ve un choque o pasa un choque a su lado, todos miran a ver y se van a estar ahí un buen rato. Eso está. Disfrazarlo de ciertas cosas ya es otro tema. Los realities son los que más sintonía han tenido las últimas décadas en términos de la última década en televisión. Bueno, tiene tantas décadas el formato reality acá en Chile. Y eso lleva necesariamente a decir, bueno, allá hay que apelar. Yo creo que hoy día también, en términos de medios de comunicación, ojo, medios de comunicación, hay una responsabilidad mayor. Hay una responsabilidad mayor. Y debemos, de una u otra manera, no ponernos inquisidores respecto al tema, sino ser honestos. Fíjate que ayer yo vi un acto súper potente. Ayer se trascendió que la Fundación Emilia no aceptó el dinero de Arturo Vidal. Sí. Y tampoco aceptó reunirse con él. Los argumentos que dio me parecieron sumamente coherentes. Ajá. Y me pareció súper potente la señal. Más allá de que uno puede estar de acuerdo o no, porque ahí Vidal es querido y todo el tema, nada que decir él como futbolista, incluso como persona, más allá del hecho en sí. En lo cual él debe responder de una u otra manera. Y parece súper coherente. Y no estamos acostumbrados a la coherencia. Entonces pareció como muy raro para mucha gente. Primero, no al lugar, porque no va a aceptar plata. Aparte que un tema de imagen se veía muy feo. Y decía, bueno, él está en un proceso judicial. Termine su proceso y ahí veremos si nos juntamos. Pero él tiene que enfrentar su proceso. Claro, y además el tema de que no todo, o sea, de que las cosas no tienen que solucionarse por plata, que yo creo que eso es como súper importante. O sea, los que tienen dinero, sean empresarios o incluso un futbolista en este caso, creen que con plata, creen que extendiendo un cheque se arreglan los problemas. Y eso es justamente una mentalidad. Y con eso calman un poco su culpa, finalmente, eso es. Claro, pero más que la culpa es un tema público. Yo creo que más allá de la culpa personal, porque me refiero, así, probablemente Vidal tenga culpa personal, pero me refiero a empresarios que yo dudo que tengan mucha culpa personal en lo que hacen. Pero sí sirve para lavar su imagen, sí sirve para limpiar su imagen. Y me parece bien así como dar el gesto así para que se entienda, así como que en realidad... no por estar entregando dinero, no por tener los problemas no se solucionan con dinero. Estos temas no se solucionan con dinero. Yo creo que es una cosa así muy muy importante de entender, porque así funcionan de hecho normalmente. Y volviendo también al caso claro de las presunciones de venta. No sé, a mí me recuerda un poco también ahí hablando como el Código Penal, que habíamos hablado así como el Código Penal antiguamente tenía la categoría de persona honorable, originalmente, cuando fue hecho en el 74, sí, sí. 1874. Fue eliminado ese concepto, pero a mí me parece que no ha sido eliminado de la práctica. De la práctica. O sea, de hecho, es interesante porque uno cuando habla así del carácter así de la sociedad actual capitalista, uno dice, bueno, existen las diferencias sociales. Existen las distinciones sociales sin que tuviera que haber una mediar derecho para que existieran. Eso es como podríamos decir que como la, entre comillas, muy entre comillas, progresión de la humanidad. Desde, podríamos decir, de la sociedad feudalista, esclavista, a la sociedad capitalista. O sea, tú ya no tienes por qué establecer un artículo que dice que tú estás arriba y tú estás abajo. Sino más bien las relaciones, la misma economía va a hacer de que algunos estén arriba y otros estén abajo. Claro. Y acá un poco más o menos lo mismo, o sea, se quitó, podríamos decir, la honorabilidad de las personas que está entregada por derecho, pero sigue existiendo en la práctica, y dependiendo del tipo de delito que se haga, es más honorable o menos honorable. Y lo otro también interesante es que nuevamente uno ve que lo que más está consagrado es la propiedad privada. Si es que se trata de un delito contra la propiedad pública, por ejemplo, contra la propiedad pública, contra el fisco, contra el Estado, parece ser menor que o menos grave que el robo de una persona a la propiedad privada de otra. Eso también me parece a mí así llamativo. O sea, acá cuando se habla de cohecho, cuando se habla de aceptar dinero por afectar, a cambio de afectar el interés público, a cambio de distorsionar el interés público, importa bien poco. Importa súper, súper poco. Pero si es que uno, no sé, se roba 10 lucas, importa más. Si uno es impresionante, pero robarse 10 mil pesos, un artículo de 10 mil pesos en el supermercado, te puede dar una pena mayor. Incluso a haber hecho cohecho, haber estafado al fisco. Eso muestra justamente, me parece a mí, así el cómo operan las leyes en este país. La colusión también, o sea, pueden ser miles y miles de millones afectando a toda la sociedad, porque las colusiones de la farmacia afectaron a toda la sociedad. O sea, a casi todos quienes compraron un remedio durante ese periodo de tiempo se vieron afectados por la colusión, pero eso no importa. Y siguió por lo demás, pero bueno. Eso, claro, pero es peor robarse una gallina. Sí. Y así es simple. Sí, es así. De hecho, es peor. Claro. En la práctica. En las penas que se tienen terminado obteniendo, es peor. Pero ellos prefieren pagar multa. Por lo mismo, porque ellos resuelven sus problemas con dinero. Con plata, justamente. Exactamente. Sí, pues los problemas se resuelven con dinero y dando, no sé, pues, el dinero al lugar donde tú cometiste el error. Y así, como lo hizo Vidal ahora, pues. Y así pagáis un poco, o sea, te disminuye un poquito la culpa. Eso. Es como... Qué lata, gallo, de verdad, me da mucha lata ver la diferencia que hay en el trato, en todo sentido con respecto a los de allá arriba y a los de acá abajo, ¿cachai? Ese trato inclusive de las mismas calles, las poblaciones donde estamos rodeados de que nos vigilan, de que nos piden carnet, de que no sé, pues, todo esa... Que si vais a un lugar y no pagáis, te vais preso. Si te robáis algo por necesidad también. Y ellos nada, pues, ¿cachai? Igual es súper desmotivador, ponte tú, no sé, pues ver cómo en la televisión le baja el perfil a todo esto también. A mí me ocurre lo contrario, de hecho. Creo que es mucho más motivador lo que está ocurriendo en ese sentido. Creo que plantea el desafío, más trabajando en un medio... De precisamente revertir eso. De precisamente venir acá y tratar de hacer un cambio, una diferencia respecto a eso. Y poner la contraparte. Si nos vamos a quedar con eso, bueno, claro, es sumamente deprimente, pero yo creo que hay manera de salir jugando. O como se decía, en algún momento de la derrota se sale luchando. No, si estamos claros, o sea, las manos nunca las vamos a bajar, ni tampoco la voz, tampoco la vamos a callar. Pero me refiero a que es demotivador ver que el trato es tan indigno para uno y tan fácil para otro. Y obviamente te dan todas las fuerzas para seguir luchando y tratar de cambiar todo esto. Pero cuando veis que de repente se te viene todo encima y que todo está tapando, igual... Es momento de taparlo. Po. Sí, claro. Es que nosotros no le vamos a pedir a TVN que deje de ser TVN. No, por supuesto que no. Pero ayer hablamos de la pelea que hubo en estos días entre TVN y el Mercurio, a través de cartas y toda esa vaina. No sé si la vieron. No. Pero ayer la comentamos en el matinal. Y TVN le respondió porque Mercurio dijo, bueno, la filtración de la declaración de Giorgio Martelli, que TVN dio en exclusiva, fue una coordinación desde La Moneda. Y te viene y dice, no, nosotros hacemos periodismo y todo el cuento y no nos pasamos en trascendido. Cosa graciosa, lo decíamos, uh-huh, porque es un trascendido el tema de la declaración de Giorgio Martelli en Fiscalía, pero el punto, eso es una pelea ahí entre medios que se conocen y por lo demás. Claro. Pero pasan cosas y están pasando, y eso es lo importante. Sí, pues claro, pero lo que yo quería llegar con eso es que, claro, no le vamos a pedir a TVN que deje ser TVN como al Mercurio que deje ser Mercurio. Lo que tenemos que hacer nosotros es crear nuestros propios medios, nuestras propias fuerzas para cambiar esta cosa. Tampoco, a pesar de que obviamente podemos presionar a la justicia a que administre de vez en cuando justicia, también tenemos que crear nuestros propios medios también para hacer justicia. Como justamente este acá, un medio de comunicación que busca justamente administrar o llevar a cabo otra comunicación, otra forma, otro discurso. No ese discurso que se cuenta siempre, no ese discurso que se cuenta desde arriba según los intereses desde el poder. Y esa es la forma correcta de ir transformando las cosas. Yo creo que ese ahí es donde hay que apuntar. Y con los medios que uno dispone, con las fuerzas que uno dispone, ir modificando las situaciones. O sea, y tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible, ¿cierto? A través de la comunicación verbal, como a través de este medio, ¿cierto? A través de la página también. Esa es la idea, y que en todos los programas que hay en la y conversar con la gente y empezar a dar puntos de vista. También siempre lo hemos conversado lo mismo, el tema de salir y conversar y comunicarte con tu entorno, para que tu entorno también se entere de la otra parte, porque finalmente lo que te muestran en la televisión, que hay mucha gente que se basa en eso, para que estamos con cosas. Hay gente que no escucha radio, hay gente que no escucha la Radio Villa Francia, que es la villa, hay gente que ve televisión, que se basa en lo que está en TVN, en Chilevisión. Entonces tiene un concepto errado, tiene el concepto que le imponen en los canales, nada más, po. Sí, hay gente que ni siquiera lee el diario, po, loco. Claro, pero de todos modos... Que no es malo, pero me refiero a que se quedan con lo que muestran en la televisión y nada más. Sí, pero por grado de separación las cosas igual están llegando. Por eso te digo, o sea, es súper importante salir y comunicarse. Claro, hay una capacidad de amplificación de estos medios, más allá de lo que de la gente que directamente escucha o lee, no sé, el sitio, por ejemplo... Son historias, son verdades que se van difundiendo también después de boca a boca. Así como, bueno, ¿supiste lo que pasó de tal? Ah, sí, supe. Y eso también permite justamente una capacidad de amplificación. Y obviamente es un proceso que no es inmediato, no es automático, es parte de un crecimiento también. Pero yo creo que aquí todos en esta sociedad tenemos una responsabilidad. Y la responsabilidad principal creo que es informarse. Hay que informarse, ¿cierto? Hay que comunicar, hay que solidarizar y hay que organizarse y salir, po. Creo que toda esa es una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Sí, pero también... Tenemos que quedarnos con una sola idea y todo. Claro, pero vivimos una sociedad en donde ya pensar en eso mismo que tú me dices ya está siendo subversivo. Es una sociedad, me acuerdo, alguien lo decía muy bien hace muchos años atrás, una sociedad que te hace pensar de que hay libre elección de cosas, cuando no la hay. Sí. Cuando uno en realidad abre los 3-4 diarios que hay en este momento en el kiosco, los principales, y uno dice, estoy eligiendo, no sé, La Tercera, o estoy eligiendo El Mercurio. Uno está eligiendo lo mismo. Sí. Es una farsa la libertad de elección, es lo mismo. Voy a elegir entre los canales que tengo en la tele. Son lo mismo. Te están haciendo elegir entre cosas falsamente distintas. Voy a elegir entre mi celular Samsung o mi celular Sony. Es lo mismo. Vivimos en la farsa de la libre elección de cosas. Y cuando uno vive en esa lógica, uno cree que está siendo libre. Uno cree que está ejerciendo su libertad, eligiendo entre una cosa idéntica a la otra. Y por lo tanto es muy difícil asumir de que en realidad hay una libertad mayor, que es justamente elegir algo que sea distinto. Exacto. Y por lo tanto, obviamente hay que luchar contra la corriente, porque la sociedad ha normalizado finalmente esa función. Es decir, bueno, no, en realidad estoy chato con las noticias de TVN, voy a poner las noticias de Chilevisión. Ese es el campo de elecciones que se está dando normalmente y que se quiere dar normalmente en esta sociedad. Entonces obviamente yo así obviamente me desearía que todos pensaran así de esa forma, pero es una lucha que hay que ir dando y que tienen que ir dando los que también van adquiriendo también esa conciencia y ese concepto. Yo no puedo llegar a exigirle a cualquiera así, oye, no sé, eso típico, apaga la tele, enciende la vida. Es muy difícil. Pero sí, por supuesto, ir conversándolo, yo creo que es una buena forma de ir accediendo. A lo mejor no vamos a quitar el hecho de que la gente deje de ver televisión, pero sí vamos a sembrar en ellos el bichito de también pueden informarse por otros medios. Claro. Que hay una prensa alternativa, que hay radios distintas que también miran la otra parte. O que vean la misma televisión, pero cuestionando. Que yo creo que también es un ejercicio muy bueno, de hecho. Saber de dónde hablan. Cuando uno sabe de dónde hablan, uno es capaz incluso de limpiar elementos de la información. O sea, uno perfectamente puede leer el Mercurio, lo digo así muy en serio, pero sabiendo de dónde el Mercurio habla, yo sé por qué están diciendo tal o cual frase. Y cuando uno es capaz de entender eso, o cuando uno empieza a desarrollar eso, y tomar tus propias conclusiones, que ese es el problema cuando uno en realidad lee un medio, incluso acá, toma tus propias conclusiones. Cuando uno se queda con las conclusiones que ese medio te está diciendo, bueno, ahí está mal, pero si uno es capaz de tomar las propias conclusiones de lo que uno está leyendo, lo que está viendo, ahí uno obviamente genera también un desarrollo mucho mayor y puede también tomar opiniones, determinaciones y puede también criticar incluso lo que se está mostrando, lo que se está viendo. O sea, perfectamente uno podría también justamente criticar eso, por ejemplo, porque la televisión siempre me han dicho estos tipos responsables me muestran la cara y ahora me están hablando de presuntos. Que te extrañen esas cosas, tener la capacidad de estar despierto para que esas cosas te extrañen. Así, ¿por qué ahora están hablando todo el rato de presuntos? ¿Por qué están hablando así? Y la figura de presunto es una figura histórica en Chile. Me recuerda a presunto detenido desaparecido, claro, del Mercurio, que se utilizó hasta el año, al menos 2000. Más o menos. Yo diría que hasta el 2003, más o menos, hasta los 30 años del golpe, que se utilizaba así sistemáticamente la palabra presunto. Sí. Y claramente mucha gente porque salió finalmente cuestionada. Lo que te muestran en los reportajes o cualquier cosa, ellos te están mostrando la posición que tienen. Entonces, por lo tanto, es súper importante lo que tú estás diciendo de poder uno empezar a cuestionar lo que estáis viendo, porque ellos te muestran directamente la posición que tienen y te dan la opinión como canal, como organización, ¿cierto? O de cuál es la posición que ellos tienen y lo que te quieren mostrar y lo que te quieren imponer. Entonces es súper importante empezar a buscar los medios en donde te muestran hechos y no opiniones, porque las opiniones, como decía el Toño la otra vez, nosotros las damos acá. Pero en la página se muestran los hechos, y que eso es lo importante, para que la gente justamente haga lo que tú decís, que se forme su propia opinión, y que ellos puedan canalizar y ver y empezar a pensar, si eso es lo que uno pide. Gente, por favor, empiecen a pensar, a analizar, ¿cachai? A formarse su propia opinión y a poder, desde ahí empecemos a hacer los cambios. Creo que es súper importante eso. Porque yo veo, ponte tú, a la vecina, ¿cachai? A la abuelita que ve TVN en las noticias y se queda con eso. ¡Ay! Dice, y eso, ¿cachai? Pero también veo a la otra abuelita que un poquito más, no sé cómo explicarlo, pero también veo a la otra, ¿qué es esta noticia tan pura delincuencia? Final, y no es tan así. Entonces ya por lo menos tienen una opinión. Sí, de hecho ahí yo siempre tomo esa frase de Malcolm X que dice, cuidado con los medios de comunicación que te pueden hacer amar al opresor y hacer odiar al oprimido. Exacto. Porque claro, los medios de comunicación, hay que entenderlo así, funcionan según intereses. Y los medios de comunicación hegemónicos, se llaman hegemónicos porque justamente defienden los intereses del poder que está instalado hoy en día. De un modo u otro, obviamente. Esa discusión, por ejemplo, del Mercurio con TVN, una discusión dentro, podríamos decir, de los dominadores. O sea, dentro de los que están del lado del gobierno y dentro de los que están, que sería TVN, y dentro de los que están del lado del poder empresarial. A veces pequeñas desavenencias, pequeños conflictos, pequeños problemas que nunca son tan grandes. Nunca son más que una pequeña, podríamos decir, una pequeña grieta entre ellos. Pero todo ello finalmente funcionan como medios de comunicaciones que representan el poder instalado. Es como los políticos que se sientan ahí frente a frente a discutir y después están atrasito todos tomando café juntos. Claro, exactamente. Es eso. Obviamente cada uno quiere llevar su posición particular. Obvio. Arriba. Para la que representan y todo. Exactamente. Eso. Exactamente. Pero cuando hay conflictos, cuando hay crisis, se van a poner de acuerdo. No. Y se van a poner súper de acuerdo y van a tomar una postura única. Y esa postura, insisto, es mantener el poder existente. Mm. Lo que tiene que hacer otro es justamente es proponer otro poder o otra forma existente. Y esos son justamente lo que se le llama, tiene tantos nombres, contrainformación, medio alternativo, etcétera, pero en realidad alternativo ya te estáis quitando el, ya te estáis tirando demasiada modestia, me parece a mí, porque en realidad no es alternativo, en realidad es que uno aspira justamente a la construcción de una nueva sociedad. Sí, también es cierto. Contrahegemónico podría ser, pero en realidad también es conflictivo. En realidad son conflictivos todos esos términos. Pero cuando uno habla de medio hegemónico, uno habla de eso, de los medios que en realidad están ahí y dentro de su línea editorial en mantener la lógica de poder existente. Entonces uno no le va a pedir de que esos medios critiquen de forma absoluta y sistemática el poder, porque no lo van a hacer nunca. Es su naturaleza, es su identidad. Es que, a ver, hay medios que criticar al poder implica necesariamente su autodestrucción. Por un tema de sobrevivencia no lo van a hacer, son parte, son Exacto. extensiones del mismo, en su ejercicio en sí mismo. Me quedo con lo que dice Gerardo Benavides, leyendo aquí ya un comentario, que vean lo que quieran, pero que lo hagan cuestionando, contrastando, investigando. Esa es la idea, sí. Ahora, es súper complicado, ha habido mucha discusión respecto a eso y lo hace constantemente, en una manera de ir mirando lo que está ocurriendo a nivel medial. Y por ejemplo, hay gente que, para ponerlo en términos concretos, el otro día veía una discusión, que siempre estoy tratando de leer y de ver ciertas cosas y me interesa mucho ese feedback. Y vi una discusión respecto a un medio X, voy a ponerlo así, y respecto a los cuestionamientos que pueden haber respecto a su línea editorial o no. Entonces, está este discurso constante de decir, mira, sabéis que los medios pueden hacer lo que quieran. Si no te gusta, ándate a otro lado. Y sí, es súper importante, hoy por hoy, sobre todo, o más que nunca, probablemente, la línea editorial. Marcar posición, tener posición respecto a las cosas. De hecho, siempre se acusa de que es medio fascista pedirle coherencia a ciertos medios. Yo creo que es fascista decir, anda a vivir a otro país si no te gusta este. Como, a mí una vez me trataron de herencia de la dictadura por decir que bueno, era una línea editorial. Recuerdo esa discusión... por quedarse pegado, así como en las viejas dicotomías del cuento. Dicotomías que no han cambiado mucho. Nada. Yo creo que el mundo sigue funcionando en términos de rico y pobre. Y que en última instancia todo se debe o todo termina en un tema de conflicto de clase. Sonará muy arcaico y anacrónico lo que estoy diciendo, pero en la práctica es así. De hecho, uno lo mira en todo tipo de sociedades hoy día, incluso en la más avanzada, la que uno podría decir de países del primer mundo, y te va a encontrar con ese discurso a boca de jarro. Te va a encontrar con ese planteamiento de distintas capas de la sociedad diciendo, mira, sabéis que a los ricos los tratan así, a nosotros nos tratan así. Y todos están mirando para otro lado. No, es que los países del primer mundo no ocurre eso. Ocurre. Es como cuando un director de un medio el otro hace una semana, cuando era el 21 de mayo, decía, bueno, este tipo de protestas no ocurren en el primer mundo, son muy tercermundistas salir a protestar y quemar cosas. Bueno, no han visto protestas en Alemania, en no han visto protestas en Francia. En Francia, si no se queman autos, no es protesta. De hecho, bueno, después de lo que ocurrió a finales del 2005, sí, pues, obvio. Hubo estado de excepción ahí entre finales del 2005 y principios del 2006. Uno mira en todo el mundo y hay gente pensando o coincidiendo en sintonía de manera increíble. Hoy día podemos darnos cuenta. Uno de los problemas de generar comunidad, uno de los problemas de generar organización es que la gente se encuentra y contrasta. Eso generalmente a los guetos no les gusta, a los que intentan generar de una u otra manera poder. Yo otro día escuchaba a alguien la importancia de las organizaciones. Las organizaciones no tienen ninguna importancia. La importancia de las organizaciones se la da la gente. Las organizaciones no subsisten ni sobreviven sin gente. Son las personas las que hacen sobrevivir a las organizaciones y le dan sentido y necesidad. Si no hay necesidad de una organización, hay necesidad de otra. Y así. Las organizaciones no ni preexisten ni subsisten sin eso, sin ese sentido. Pero hay gente que defiende las organizaciones por sobre lo que significa. Porque no olvidemos que las organizaciones, desde un punto de vista político, y vamos a darle un punto de vista político revolucionario, existen en el sentido de la necesidad de su existencia. En términos simples, se necesitan para resolver cosas, para resolver conflictos, para resolver un problema que tenés. No subsisten porque sí. Y eso toma el carácter también, y por eso una organización, que vamos a ponerlo ahí, marca y con términos políticos de lenguaje, así como una organización de clase está compuesta por la necesidad que tiene esa clase de tener ese tipo de organización. Viene de un momento determinado, un descalabro, después de una derrota, todo el cuento, donde las organizaciones, para tratar de una mantener, aunque sea simbólicamente un cuento, empiezan a subsistir independientemente de eso. Empiezan a creer que la mantención de la organización es la lucha. Y bueno, quedan bastante anacrónicas y quedan desfasadas de un montón. Les pasa a los partidos políticos. Por eso Bachelet, que intenta decir, el golpe de timón que dieron los partidos políticos, reforzar los partidos políticos. De hecho, acaba de anunciar el día de ayer, pasó piola, a todo esto. Pasó muy piola. Que hay un montón de medidas para fortalecer los partidos políticos. Un montón de beneficios que van a tener los partidos políticos a diferencia de otros tipos de organizaciones. Y dicho sea de paso, ya está ganada básicamente la pelea y el gallito de los partidos políticos tradicionales. Aquí me estoy escribiendo a los partidos políticos tradicionales. O, en términos de que no van a tener que reestructurar nuevamente todo su padrón electoral. Es decir, no sé, el Partido Socialista dice que tiene 120.000 personas, por lo menos en términos de padrón electoral inscrito. Eso debería ser cerca del 13.000 a 15.000 personas que tienen que reinscribir, no todos. Bueno, pero cuando se estaba hablando de la Comisión Angel y de transparencia y todo el tema, se hablaba de la reinscripción total de los partidos. Y esa pelea ya la ganaron los partidos. No, y de hecho ya hay un preacuerdo interno dentro de, gobierno que ha estado negociando esto, obviamente, porque en el discurso todos decían, sí, estamos de acuerdo, pero en la práctica, y eso es un poco, nosotros nos comemos muchos titulares porque los titulares venden. De hecho, mucho hoy día pasa de que tú te metes a un link que dice un titular X y no encuentra, y terminas encontrando M. Porque hoy día es el titular el que vende, el titular el que se queda. Y bueno, en el mundo de titulares constante, a cada segundo aparecen, a propósito de las redes sociales, la esquizofrenia es mayor. Y eso ayuda, a propósito de alguien que ella me está diciendo, a propósito de escribir, de una sociedad enferma como esta, trabajar el tema de las patologías, ¿qué está pasando a nivel social con eso? Y estábamos ahí en una conversa que me parece muy interesante y ojalá se replique pronto ahí en un artículo. Cuando los medios fomentan la esquizofrenia también es súper jodido. Tú no puedes poner al mismo nivel el tema de los 10 videos del gatito más chistoso al lado de alguien que está perdiendo su casa porque la verdad se la van a rematar y se está muriendo su hijo en su brazo. Discúlpame que sea pesado, discúlpame que eso es ser tonto grave, pero bueno, no podí. No podí. Hay una proporcionalidad de humanidad que está en juego ahí. Y eso no se lo puede aguantar al TL, que obviamente no distingue cosas, pero no se lo puede aguantar a un medio. Sí, ese es el tema. Y eso, en definitiva, te lleva... La vida es un matiz de colores y todo lo demás, de alegría, de pena, de frustración, de todo el tema. No es una cosa lineal. Pero debemos poner las cosas en su justa medida. Y esa también es una posición que pueden discrepar otros. Nosotros tenemos una posición como medio que tiene que ver con eso. Disculpa, no vamos a poner el video del gatito chistoso. No, nos vamos a ir a copiar una noticia, solamente va a tener like. Porque de partida no ganamos por eso no tenemos publicidad, porque no queremos. Más allá del ofrecimiento de la cantidad de gente que visita la página, que es altísima. No, porque se supone que estamos diciendo algo. Se supone que estamos planteando algo. Se supone que... O sea, yo creo que cualquier persona tiene el derecho a putearnos, weón, cuando ve aparecer un montón de banner con publicidad. Porque es parte del discurso que tenemos en términos editorial. Para decirle a otro, que es lo que pasa constantemente, que viene gente acá y pide ayuda, o cómo hicimos esto y todo el cuento, loco, cualquiera puede. Nosotros pudimos, acá no se recibe un peso. Y es más, y eso también tuvo un proceso. Hay gente que acá en un momento determinado fue a pedir plata por todo el mundo. No llegó acá y fue expulsada por eso. Pero sí, esta cosa del onejismo, oye, sí, queremos ser poder popular, pero vamos a pedirle un proyecto a fondar, pues bueno. No, pues bueno, no hay poder popular ahí, discúlpame, pero puede ser un tema muy buena onda, pero no hay poder popular ahí. Entonces, uno se hace cargo también, y preso también a sus propios discursos y sus propias palabras, si hay que ser claro, lleva a un nivel de coherencia que a rato se convierte en insostenible, pero... yo creo que falta un poco más de humanidad. Y la humanidad se mueve en ritmos distintos a los que estamos acostumbrados hoy día. Y esos ritmos, esa ritmicidad de la vida misma, tiene sus tiempos, sus procesos. O sea, yo necesito, y esto, no sé, pues uno ve que un medio, no sé, por Canal TV y todo el tema, tú tenés 60, 80 noticias al día. Necesito digerir por lo menos una. Yo no te puedo tirar 80 weas al mismo tiempo. Porque necesito, uno mismo necesita digerir lo que está leyendo. uno que está ahí constantemente viendo mucha información necesita tiempo y ocupa ese tiempo. Y dice, ¿sabes qué? Quiero entender esto. Nosotros hacemos un programa de radio. Cuando hablamos de cosas acá que estamos tratando de comunicar, necesitamos entenderla. Y cuando no la entendemos, la gente que está escuchando es la que nos ayuda a entender. Entonces, entender el tema de comunidad. Porque, claro, como lo decían acá, uno puede, no puede, qué sé yo, que pedirle a TVN que sea lo que no, algo que no puede ser, ¿no? O que el Mercurio sea algo que no puede ser. No, no, lo que no implica es disentir con ello y tensionarlo. Pero uno sabe cuál es la línea editorial que hay ahí. Decía Gerardo, o sea, ve lo que queráis, pero cuestiónalo. Exacto. Si de eso se trata. Leo algunas cosas aquí. Cerro a la izquierda, el Gama, me supongo que está ahí, dice, hay que ver los medios de comunicación hegemónicos, al revés. Cuando dicen algunas cosas, significan lo contrario. No siempre es así. Claro, que es una regla que de repente puede ser complicada, sí, seguir al pie de la letra. Sí. Pero generalmente es así. Las Araceli dice, ¿ciudadanía? ¿Qué es eso? ¿Habrá algún término más abstracto? ¿Quién ocupó eso? No sé. ¿Lo dijeron en algún momento? No me acuerdo. No, ya, pero lo dice fue, ahí. Me golpearía con un silicio. No. Estoy, el tema de exige poner reforma a la ciudadanía, que es una de las cosas que terminó tirándola con fecha. Eso a propósito de un link que bueno, tiene que exponer la reforma a la ciudadanía. La Confech tiene una serie de conceptos que me parece que no son mis favoritos. Que es ciudadanía y actores sociales. ¿Qué es eso? Actores sociales. Sí, es cierto. Actores sociales. Lo preciso del acta salía tal cual. Claro. Tienen que adscribirse a la información concreta. De hecho, ayer estábamos conversando, aquí hay una discusión respecto al tema de paro indefinido. ¿Dónde está eso? Hasta que mostraron, me dicen, aquí en el acuerdo de este y en el este de este, del Confech. Y las resoluciones, hoy día 23 de junio inicia un paro indefinido que se inicia al mismo tiempo que a las 3 de la tarde se juntan con el ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, y al cual han llamado a la gente para presionar también, a las afueras, Jean Valentín Letelier, afuera del Mineduc, a las 3 de la tarde. Ah, perfecto. Me parece estupendo eso, pero yo tengo que decir de dónde termina siendo esta resolución de paro indefinido, porque de repente un paro y a alguien se le ocurrió poner en Facebook que había paro. Estamos en tiempo extraño. Y eso lleva también a sí, lo acabo de leer, me dicen, es por los conceptos que se usan en la Confech y otros salvos, dice la Araceli. Uno llega a reflexionar, siempre ha sido en cualquier tiempo probablemente un tema extremadamente peligroso, que se ha visto siempre con sospecha y bajo la lupa del poder. Tensionar las cosas generalmente te llevan a eso. Obviamente, límites constantes de no piense mucho, porque si piensa mucho probablemente va a llegar a una conclusión que no nos va a convenir a nosotros. O sea, hay gente que hoy día cree que hay gente que se junta para beneficiar a la empresa y cagarnos a todos. Hay gente que está empezando a pensar eso generalizadamente. Es una cosa que alguien que está en un momento ejerciendo poder no puede permitir que se vaya extendiendo. Pero hoy día uno conversa con gente y es generalizado eso. ¿Sabes qué? Yo creo que los de acá con los de acá, que son familiares, dicho sea de paso, porque está casado este con este, con su prima, con la este y todo lo demás, se juntan, bueno, y nos están cagando. Como que le están entregando las cosas a la empresa y a nosotros como que nos están cagando. Eso lo encuentra uno en cualquier lado, en cualquier mesa, de cualquier casa, de familia, en qué sé yo, en un asado, en una reunión, en un bautizo, en el cumpleaños de la abuelita. La gente se pone a conversar sobre lo que vio en la tele y se empieza a generalizar este cuento de nos están cagando. Y cuando la cosa se generaliza tanto de que nos están cagando, hay alguien que se le prende la ampolleta y dice, paremos esta weá. Ocurre eso, ha ocurrido en distintos tiempos, ha ocurrido en distintas sociedades y eso empieza a ocurrir. Y obviamente alguien que ostenta el poder y que ejerce dominación a propósito del mismo, me imagino que se empieza a preocupar. Me imagino que se empieza a decir así como, sí, probablemente puede que un día, no sé, empieza a ocurrir cosas como nosotros vamos a apoyar a nuestros amigos que están obviamente en su claro derecho a la presunción de inocencia, bueno, y vamos a apoyarles porque después vamos a dar unas cuñas afuera y bueno, y llega la gente y nos empieza a tirar palos, bueno, y nos empieza a gritar cosas, que somos corruptos, y nos empieza a decir un montón de que, cosas que no podemos permitir y que fue rechazada ayer por el presidente de la UDI, por La Moneda y por todos los sectores políticos, que esas cosas no podrían ocurrir. ¿Y cómo no pueden ocurrir? Ocurren. Y yo creo que ocurren en su más mínima expresión. Ocurren porque la verdad está llegando a un nivel donde la gente termina celebrando este tipo de acciones. Cuando uno ve la impunidad, cuando uno ve sentado a un tipo que es capaz de licenciarse y salirse del tribunal en base a temas de salud, cuando el tipo debería estar preso, weón, por abusar de menores, y todos sabemos. ¿Ustedes saben quién era la abogada de Jimita Bueno? ¿Ustedes se acuerdan del caso por allá por el 2008? Te apuesto que los voy a hacer caerse de potos si es que están parados escuchando esta parte. No lo sé. Carmen Gloria Arroyo, la jueza. Ya. Ella era la abogada de Jimita Bueno. La pasó muy mal en el tiempo de ser abogada y después con el tiempo fue posicionándose en un canal, ojo, que fue muy cuático en el manejo del caso Espina. ¿Se acuerda? El juez Calvo, uh-huh. Chilevisión Nacional, cuando era editor periodístico en ese tiempo, Alejandro Guiller. Y hay un arreglo ahí, de carácter político. Recordemos un poco cómo fue el caso del caso Espina. Se cuestiona la veracidad del testimonio de Jimita Bueno. Jimita Bueno había dicho de que dentro de las personas que habían políticos y describió a un político que ella después de un montón de series fotográficas termina reconociendo. Y termina reconociendo de esta forma, que de hecho si ustedes buscan antecedentes, yo creo que en 2008 todavía temas digital, o sea, hay archivos digitales respecto a eso, pero pues si no pueden irse una vuelta a la Biblioteca Nacional. Describe con lujo de detalle un montón de características físicas, de lunar, de cosas así, de Joaquín Novoa. Con total precisión. Su testimonio termina siendo cuestionado. Recordemos que aparece en su momento determinado esta entrevista que Jimita Bueno en Canal 13 y después se empieza a cuestionar. Entre medio ahí estaba el acuerdo Lago Longueira, porque estaba bastante complicado por temas de corrupción el gobierno de Ricardo Lago en ese momento. Sí. Yo estoy citando una entrevista de 2008 de Carmen Gloria Arroyo, que es cuando ella termina esto completamente sobreseído. Que está a cargo Sergio Muñoz, actual presidente de la Corte Suprema. Que se manejó muy bien en caso de derechos humanos. En términos políticos tiene un manejo un poco distinto. Termina sobreseído. Termina siendo declarado culpable con pena remitida el cura Jolo, hermano del Rumpi, Roberto Artaguitía. Y Jimita Bueno. Jimita Bueno en un momento determinado entrevista un tiempo después confiesa o termina revelando, pues no se supo nada más de ella, como tampoco se supo nada de Pía Guzmán, que fue la primera parlamentaria que acusó que habían políticos involucrados en el tema. La socia de en ese tiempo Patricio Walker que la dejó tirada después. Está hoy día en la cabeza del Senado, de hecho, sea de paso. Que la habían amenazado con quitarle a su hijo. De hecho, después ella termina diciendo que había mentido y que no eran las cosas así, que bueno, había sido todo armado por el cura y el cura que trabajaba con niños de la Caleta y todo el tema. Y sale libre de polvo paja. Ojo, no solamente Julio Novoa, pero Julio Novoa estaba metido hasta en los tuétanos porque las declaraciones eran muy precisas. Pero habían más políticos involucrados, entre ellos uno del PPD que ya no está en el Parlamento. Y todos dicen que después de eso precisamente cae en desgracia. Hubieron más políticos que fueron nombrados en su momento determinado, pero todos recuerdan por la resonancia del caso Jubino Novoa. Pero no fue procesado por eso, como no fue procesado también por su responsabilidad como cómplice activo, no pasivo, de la dictadura cívico-militar. Y probablemente no sea tampoco, esta la ocasión en que termine siendo condenado. Probablemente en esta ocasión... La tercera no es la vencida. Uno quisiera que fuera así, pero falta falta memoria. Yo siempre digo que hay mucha memoria así como, ay, hace 30, 40 años. Pero hay memoria a corto plazo como que no hay. Hay gente que... Yo estoy ya convencido. Un posteo, el otro día lo conversaba con una amiga, un posteo que vi hace muchos años atrás y hoy día creo que tiene una vigencia enorme. O sea, hay celulares más inteligentes que las personas. Mm. Hay gente que, si no tiene el celular y googlea cualquier conversación que está hablando para poder seguir conversando, no sabe qué hacer. Se le va el internet y se fue a la chucha. Y eso también hace de que nuestra memoria frágil, y que ha sido ayudada a que sea frágil, porque todo va muy rápido, no nos permita ver... No nos permite jugar, a propósito de la Copa América, es como estar viendo un partido y no saber por qué nos metieron un gol. Porque la verdad ya estamos jugando al otro lado. Y probablemente cuando uno tiene el tiempo de detenerse y decir, sabéis que estamos haciendo la línea en el offside bastante, bastante mal, y la verdad nos están pasando por la espalda, empezáis a hacer correcciones. Pero uno necesita ese tiempo para poder reflexionar eso. Y en una vorágine, en un mundo tan rápido, no alcanzamos a ver eso. Pero ver con toda impunidad un tipo saliendo, internándose en una clínica, y que va a estar ahí un rato haciéndose exámenes y todo el cuento, y que probablemente es una táctica jurídica, sí. O sea, judicial, perdón, el hecho de que Joven Novoa perfectamente puede internarse, estar ahí, evitar de una tenencia formalizado por razones humanitarias. No, es la primera vez que se ha hecho ese tipo de medida. Y aparte no es un tema tan grave de lesa humanidad, entonces puede ir su propio patrocinado y él estar ahí, ¿no? El tema es que se puede hacer. Ahora, me pregunto, ¿cuánta gente que pasa por los tribunales a diario se le permiten ese tipo de licencia? ¿Se le permite ese tipo de conducta? No más ya de atendido por una enfermera que está allá y sigamos el proceso. Claro. Ahí volvemos nuevamente al inicio, donde hablamos que el trato es distinto para uno y para otro. Mira, Barry Valdés dice una cosa que yo estoy de acuerdo y dice, en estricto rigor, es difícil ver tele sin que te haga efecto, te hace adherir de alguna manera si estás dejándote decir. ¿Cómo no? Cuando uno está en una función pasiva, esto es un poco... También lo que ocurre en la televisión, particularmente la televisión, que estimula más que otros medios porque es audiovisual, estimula claro. Dos de los sentidos más potentes que hay. La voz, que es un tema de manejo, cuando nuestro lenguaje aparece por primera vez cambia nuestra visión del mundo completamente. Y lo audiovisual, pues la gente se enamora a primera vista, le aparece atractivo tal cosa, le gusta una pintura y todo el tema. Entonces, la tele tiene ese juego mayor, que probablemente lo tiene la radio, que tiene mayores ventajas en algunos lados, pero desventajas en otros. No ve lo guapos que somos, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. La suerte para algunas personas nomás. La tele también, cuando está en una actitud pasiva, estáis dejándote, y eso es lo que dice Mario Valdés, estáis dejándote. Convencer, estáis dejándote decir cosas, estáis recibiendo pasivamente. Pues el otro te está escuchando. Y puede ser. Yo, un tipo que probablemente antes veía más tele, pero veo tele, trato de ver programas de señal abierta. Para decir, de hecho, me gustan en general. Porque creo que hay un lugar en común donde tú le preguntáis a gente o de repente se da una conversa y sabéis de lo que están hablando. Un recurso que me enseñó un sociólogo hace mucho tiempo. Dice, uno cuando quiere establecer conexión, se conecta desde lugares comunes. Y desde ahí empieza a tensionar. De hecho, podéis tener una visión súper crítica de las cosas. Pero claro, pues, al cabro chico, uno que tiene una formación probablemente ya más potente o más madura respecto a eso, no es lo mismo que el cabro chico que se crió con la tele, que se crió en internet, porque la verdad estaba solo y le dijeron, ya te dejé el cable y tenés cualquier cosa, me llama, mijito. Es distinto. Imagínate ese cabro formado por eso. Formado que una mina es teta y poto, formado que no sé, pues como lo decíamos el día de ayer, en Chilevisión aparecía este cuento con Chilevisión, weón, que uno termina con depresión cuando ves Chilevisión, las noticias de Chilevisión, así, ¡oh, weón! Estamos ¿cuánta gente asaltada, concha? Con chalevale. Y a la nota siguiente, después de haber, pero la tragedia más grave en términos de delito y de pauta de paz ciudadana, te dicen, ¿llevaría usted en su auto a gente a propósito de la emergencia? Bueno, la autoridad está diciendo que lleve usted a alguien en su auto. O el video final de las noticias, que aún más... ¿verdad? Sí, pero que quiero detenerme en esta parte, dice, ¿llevaría usted alguien en su auto? ¿Cómo crees que va a llevar a alguien en claro. tu auto, weón? Después de que te psicosearon de que cualquier weón te puede asaltar. Que cualquier persona que está un viejito, que lo ha mostrado como 3 días en televisión, un viejito, weón, con su familia, sus nietas, su hija, weón, echando benzina en una bomba de benzina y lo asaltaron, weón. ¿Cachai? Y más encima la nota siguiente te dice, usted compartiría su auto, pero ni cagando, le pega un balazo, un weón me pide que yo lo lleve. Le tiro la gata, no sé, por el extintor, pues, guau, si se acercó el auto, pues, weón, si me puede asaltar. Entonces, vivimos en una desconfianza constante. Y después está esa esquizofrenia del carrusel de emociones que termina siendo lo noticiero, que es el video YouTube. El video YouTube de final. El más visto. Vámonos. Canal 13 tiene esa regla, sí, porque otro ya lo tienen como sección dentro. Pero sí, en Canal 13, en el noticiero, terminan con este video. Porque hay otras, insisto, Canal 7, que sé yo, pues yo me dedico al análisis de medio. Pues entonces, CNN, que tiene con Eduardo Silva, tiene su sección de tecnología y de viral y de video. Pero Canal 13 termina con un video, weón. Así como, los gatitos... Y tan, tan, tan, tan, tan, tan. Y vos vais viendo los gatitos así, tú, mola. Y después salen notas, weón, así en medios que dicen: ver videos de gatitos hace bien para la salud. Sí. ¿De dónde sacaron eso? No, un estudio científico de la Universidad de Berkeley, de que nosotros posteamos y copypasteamos de algún medio de dudosa reputación, dice que ver videos genera endorfinas porque los gatitos hacen sonreír y un montón de cosas, y el hecho de sonreír hace que la vida sea muy bestia. Y por eso tanto los científicos recomiendan ver 10 videos de gatitos. Y justo nosotros tenemos 10 videos de gatitos. La que hueva, por favor, sáquenos de acá. Es el mundo en el que vivimos hoy día. Es el mundo en el que vivimos hoy día. Y es loco, uno se detiene eso. Entonces, cuando uno mira, ayer cuando uno miraba el caso Penta, que dicho sea de paso, hubo prohibición de vivir y solamente se tuvieron que, así como, tenemos los derechos exclusivos, canal del Poder Judicial, porque no se puede transmitir en vivo con sus propias cámaras. Entonces, todos tenían que estar, si querían conectar, de una wea que dura todo el día, conectar con el canal del Poder Judicial. O sea, menos mal no se venden los derechos al estilo FIFA, porque hubiera sido más complicado. Canales peleándose los derechos, quién transmite, claro, quién no. No se permitieron primeros planos, por ejemplo. No, primeros planos no. Para que no ocurriera lo mismo que pasó cuando todos se cagaron de la risa del idiota de Gustavo Asbun, que ayer decía, yo pongo las manos al fuego para él. Porque uno va a consultar y dice, yo pongo las manos al fuego para él. Ahí. Me quemo lo bonzo. Tú decís, pero ¿para qué le dan cabida a Gustavo Asbun, por favor? Y ahí uno dice, y aquí viene la otra respuesta media progre, y dice, ay, pero qué, por favor. ¿Cómo puedes censurar a Gustavo Asbun, aunque tú no quieras? Este es un discurso muy, muy de Vivanco, este de Amnistía Internacional, que habla de derechos humanos, bueno, y se calla con todos los grandes países porque... bueno, una ONG recibe plata de ciertos financistas y esos financistas, bueno, tienen interés, obviamente, en distintos países. A propósito de que antes de venir me vi una nota en CNN, de CNN en español, que la estaba pasando CNN Chile, de la libertad de prensa en Nicaragua. Porque el presidente no les quiso dar una entrevista. Entonces, Ortega, que no es santo de mi devoción, debo decirlo, para ser honesto, Daniel Ortega no es santo de mi devoción. Que es presidente de Nicaragua, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, o de lo que se supone que sigue siendo... Antes era chévere. Sí. Antes era chévere. Bueno, no sé si Daniel Ortega fue muy chévere en su momento. No, pero digo que no sé si el Frente Sandinista... Ah, sí, pues a la estatura de que decía Carlos Fonseca y otros tantos más. De hecho, recuerdo un ministro ex guerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional que vino a Chile a ver la AFP. Bueno, un montón de homenajes, viejos que se juntaron, así como... este y el tipo de entrevista que me mandaron a ver la AFP. Así ¿a como, copiarla? Obvio, po. Mentira. Pero si es verdad. Qué atroz. Búsquenlo, es verdad. Pero bueno, el caso es que no daba entrevista al presidente, y pero daba todos los días un programa diario y a través de su señora, que es la vocera, todo el cuento. A mí, honestamente, insisto, y quiero ser majadero para que no haya lugares a malinterpretación y todo el tema, ni mentir, a mí no me cae bien Daniel Ortega. Yo sé que esas cosas no se dicen en la izquierda porque tenemos que apoyar, porque los gringos y todo, hacen el juego a la derecha o hacen el juego a los gringos. No, yo creo que hay rato con que vos no querés jugar con gente. Ni con vos, quiero jugar, así que me vale madre así. O me vale padre, para que no sea tan patriarcal el lenguaje ahí. De que todo lo peyorativo, bueno, muy mexicano, todo lo peyorativo es femenino y todo lo buenísimo es padrísimo, es masculino. El punto es que tenemos un problema. Yo creo que las revoluciones tienen que ver mucho con un tema medial. Tiene que ver mucho con un tema medial. Y en este sentido, obviamente, si los grandes medios de comunicación que lleguen, o sea, no por nada hay una legislación de mierda en términos de radios comunitarias y de canales comunitarios y todo el tema, para que. Y esto fomentado por un montón de ONG y todo el cuento. Así, no, pero es que usted tiene que tener vocación comunitaria, o sea, no puede salir del tema. Ahí tiene que dedicarse solamente a lo local. Un discurso que también lo utilizan muchos progres, porque la idea es no llegar a gente. Porque el poder que tienen los medios no es, si tienen más o menos rating, el poder que tienen los medios que salir, qué sé yo, 40 segundos en el noticiero de TVN, te ve todo el país de punta a punta. Ese es el poder de los medios. Que un discurso queda amplificado. Por eso ese porcentaje mínimo de la sociedad que ostenta el poder llega inmediatamente a un montón de otra gente más y es capaz de permear por esa misma pasividad que dice Valdés en su tuit. Pues nos dejamos. Como que nos dejamos, escuchamos pasivamente lo que nos están diciendo. Eso es un tema. Pasivamente lo que nos dicen y lamentablemente muchas veces lo absorbemos. La mayoría de las veces lo absorbemos. Por eso te digo. Imagínate cuando soy más niño, cuando tenía un poco. Te la compráis, po. Sí, po. Pues eso es, fíjate que. Y esto no es chiste, y es una tendencia a nivel global. Vaya a tener más fascismo en cabros chicos que gente adulta. Siempre están preocupados de los viejos gagá, weón, que andan peleando ahí comentaristas de mol. Loco, no se preocupen de eso porque eso no se. Weón, están más preocupados de la próstata que la realidad del país. Así que, de partida no. Nada. Pero hay un montón de cabros chicos que hoy día están entre 16 y 17 años que tienen una cultura fascista. ¿Y fascista en qué sentido? De la explicación simple. Eso tiene que ver un poco con el fascismo. De no darle vuelta a la cosa. No reflexionar, no ser crítico de las cosas. Poca capacidad lo que, de análisis. Lo que vivimos en Charleston, por ejemplo, un pendejo weón reivindicando el apartheid, pues weón, sudafricano y una bandera. Una weá que terminó hace un rato, por lo menos nominalmente. Pues hay otro apartheid que sigue subsistiendo en Sudáfrica. Pero vengo reivindicando eso, ¿cuánto tiene? 18 años. No es una generación que viene precisamente de eso. Y tú lo vais a ver y lo estáis viendo, que hay harto grupo neonazi, weón, reivindicando a Mike Camp y Adolfito y todas esas vainas. Porque de una u otra manera son las explicaciones simples. A ver, Hitler mostró el camino, dijo, es grito y plata ser populista. Pero populista en el sentido de decir lo que quieren escuchar y si no quieren escuchar eso, pues los obligamos a escuchar eso. Y que es básicamente el principio del fascismo. Y el fascismo, el caldo cultivo del fascismo es cuando tú no eres capaz de cuestionarte las cosas. No las vas a poner en cuestionamiento. De hecho, el fascismo apelaba a las sensaciones y nunca al intelecto y la razón. ¿Por? Exacto. La cuestión era grandilocuente. Si uno ve, por ejemplo, los discursos de Hitler, grandes efectos de luces, un escenario pomposo, gente formada. Harta masa de gente, pero formada además ordenadamente. Todo esto para generarte una sensación de decir, poder. Oh, esto es hermoso, claro. Y de poder. Y de poder. En definitiva. Pero no que uno razone y diga, esto está bueno, esto está malo. Ojalá desplazar ese razonamiento nunca, así que como que no ocurra. Y ahí está, como por eso la razón finalmente es importante. Por eso es que reflexionar es importante. Porque además nosotros, por lo menos desde este lado, yo creo que estamos convencidos de que apelando a la verdad ya se transforman las cosas. O sea, Por eso es que estamos en contra de hacer notas así, ocultando la verdad. Que es una cuestión que también así, siempre lo hemos tenido claro, por lo menos acá en la radio. O sea, la verdad sobre todo, porque la verdad es revolucionaria. Porque justamente lo que está ocurriendo es que la verdad se oculta. Digamos esa frase tan linda, que en tiempos de mentira decir la verdad es revolucionario. Es un acto revolucionario. Ese es de Orwell, ¿no? Creo. Me parece que sí. Parece que es de Orwell. George Orwell. O de Einstein, dependiendo de los memes. O de tonto. Steve Jobs. O de Steve Jobs. Mira que es de Steve Jobs. El otro día estaba hablando de eso y era muy chistoso. A propósito de los hacking, fue un fenómeno que a nivel global hoy día, que es instalar noticias falsas y hacerlas. Hemos dado ejemplo acá varias veces a los que hay gente que ha escuchado el matinal habitualmente. Y se ocupa mucho hoy día en política. Premisas falsas y que se rebotan en medio y todo el cuento. Hay varios ejemplos. Y una de esas fue, esto fue ya a nivel inconsciente, fue una humorada de unos chicos de Chiloé particularmente, que entraron una frase de Steve Jobs, cuando muere Steve Jobs, y que no pudo venir a Chile porque su muerte lo impidió. Recordarán esa frase, ese tweet de Sebastián Piñera en su momento. Dice, oh, qué lástima, justo iba a venir a Chile este, pero su muerte lo impedirá. Genio, weón. Bueno, en fin, unos cabros de Chiloé, a propósito que todos están tirando frasecitas de Steve Jobs, que es el fundador de Apple, el de los iPhone, el de los iPod, para que la gente cache, que no esté muy, muy familiarizada con Steve Jobs. Un George Lucas de la tecnología, así, un tipo así. Que era como un gurú, sobre todo con los lanzamientos de Apple y todo el cuento, y salía ahí tirando su rollo. Entonces tenía muchas frases para el bronce. Y unos cabros en Chiloé, hueveando, así, pero en la más joda, sacaron unas partes de las frases del tema central de Digimon. Digimon, que... ¿cómo se llama? Digimon, que es una weá que tiene que ver con dibujo animado japonés, onda Pokémon y todo el cuento. Bueno, a pesar de eso, se hace el tema de Digimon, ponen la frase y dicen Steve Jobs. Bueno, esa frase recorrió el mundo. Empresas la ocuparon, foro, hay fundaciones que la tenían. Tazones. Una frase, yo no me acuerdo, yo no me sé la de Digimon, pero... Y nada, tengo que hacerle un para, así un breaking news. Les dije hace un buen rato que hoy día era el tema de las farmacias. Sí. El tema de la colusión. Bueno, les tengo una noticia a propósito de eso. ¿Ah, sí? Cuéntanos. Pregunta, sigue así como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntanos, por favor. Absuelto los 10 imputados del caso de colusión de farmacia. ¡Qué lindo! ¡Bravo! Vamos a celebrar a la Plaza Italia. El veredicto fue, contra 10 imputados en caso de colusión de farmacia, y fueron absueltos. Mira. Qué bueno que se haya hecho justicia. Uh-huh. Ah, no, parece que no. La lisera. Chúpate esa con mayonesa. Absuelto. Ahí tapo. Ahí tení. ¿Alguien más? ¿Quién dijo yo? Está linda la justicia. Linda. Me gusta. El argumento fue un tecnicismo de que había incongruencia entre lo planteado por la fiscalía y lo probado finalmente en el juicio oral. Listo. Chúpate esa. Y eso sería todo. Sí, problema de procedimiento. Exacto. Bacán. Todos para su casa, tranquilos, libres. Aquí no ha pasado nada. Sigan. Todo muy bien. Estamos pasando muy bien. Qué lindo. Lindo. Uh-huh. Bueno, así con las farmacias, po. No sé, no esperaba como está en esta época, así como más. Pero va a faltar la gente que se emputezca y vea a salir una farmacia y va a recibir la condena y el odio absoluto y probablemente termine en cana 3 años y un día. De hecho, perfectamente. Bueno, no sé qué decir en realidad respecto a eso. Es medio esperable, pero dado el periodo que estamos viviendo, no lo encontraba tan esperable. Yo pensé que iba a pasar otra cosa, de verdad. Yo también, por lo mismo, pero... No pensé que se iban a ir todos presos, ni que nada. No, Pero pensé menos, que no podía pasar algo. Al menos esas charlas de ética, ese tipo de cuestiones. No sé, pues vaya a barrer. De hecho, la ni calle, siquiera no eso. Ojo, ni por siquiera eso. Absuelto. Nada, po. Es absueltos. Absuelto es nada. En fallo dividido. Chúpate esa con mayonesa. ¿Y esto qué corte era? ¿Apelaciones? No, no está en la final ya. Suprema, sí, ya. No sé si es la Suprema. Les digo al tiro. Esto es el Tribunal Oral Lo Penal. Top de Santiago. Ah, ya. Claro, igual podría haber alguna posibilidad. Alguna posibilidad de apelación, pero no lo creo. Yo creo que es bastante difícil. Dado que si no sé si hay errores. ¿Sabes tú que yo igual pienso, o sea, yo igual pensaba que podía suceder algo, así como ya bueno, pero tampoco esperaba que fuera así como no, yo no esperaba cárcel. No, para nada y devolver plata y no sé, pues multas y subsidiar a la gente, no tengo idea, lo que reparar de alguna forma todo lo que hicieron daño a tantas personas, a tantos miles de chilenos que dependen de esas tonteras. Pero tampoco me imaginaba que lo iban a absolver así. O sea, pensé que podía pasar algo. Bueno, pero eso explica... Como tú decías, en estos tiempos así medios que estamos cuestionando todo, pensé que podían así como decir, puta, ya, no sé, pues, para que la gente se quede tranquila, castiguémoslo un poquito. Claro, porque lo que ha pasado hasta ahora como hay una... No es una crisis institucional ni de dominación, ni remotamente, pero sí una crisis de legitimidad, más o menos significativa. La legitimidad de las instituciones igual se han visto afectadas, pues, y dentro de la legitimidad de las instituciones, la que menos se ha visto afectada, la que más... Pero las instituciones funcionan, po. Claro, es que por eso, la que menos se ha visto afectada o la que ha tenido todavía una imagen así que se levanta es la judicial. El Poder Judicial todavía no es visto así probablemente tan asquerosamente mal como el Poder Ejecutivo y como el Poder Legislativo, que ya probablemente nadie da ni un peso por ello. Creo que, de hecho, lo conversamos un tiempo, el tema del caso de la corrupción de farmacias, porque alguien te dijo, ¿se acuerdan de esos tipos ejecutivos que les mandaron a hacer charlas de clases de ética? Eso fue anulado, porque de hecho se apeló. Y de hecho, bueno, le sirvió la estrategia judicial porque... El tecnicismo este de que hay incongruencia en lo presentado a la fiscalía, por lo menos en términos probatorios y en el juicio oral, hace que, en términos concreto, puta, una buena staff de abogados te salva de la mano. El tema es potente igual. Son tres farmacias las que estaban, recuerde, farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrant. O a veces también, no solamente buenos abogados, a veces también en mala gestión de la fiscalía y a veces sospechosamente mala gestión de la fiscalía. Recordemos el caso ADN, que parece así como un caso bien ejemplar donde la fiscalía así cometió errores no forzados y excesivamente no forzados. Entonces a veces por errores de procedimiento te pueden exculpar justamente a una persona que tiene todos los argumentos para ser declarado culpable. El mundo del derecho es así, es bien complicado a veces para uno entenderlo, pero así hay un montón de pasos, de resquicios que pueden ser utilizados y que no tienen que ver con la verdad del asunto ni con la justicia realmente. Tienen que ver con otras cosas y así fue lo que ocurrió parece en este caso. O sea, es simplemente por un tema así de que no hay una correspondencia entre lo que se acusó desde fiscalía y lo que se falló. Por parte del tribunal, eso ya daría derecho para dejar anulado por lo menos esa instancia del juicio, dejando, insisto yo, y vuelvo al tema de la legitimidad, dejando mal a un probablemente a una de las pocas instituciones en donde se deposita credibilidad de parte del pueblo, que es lo judicial. O sea, todavía lo judicial se confía, de hecho, el mismo caso Penta, de que todo esté viendo el caso. Yo cacho que hay un grado de desconfianza a tal punto, gallo, que yo no, de verdad, ni aunque tú me digáis que acá queda un poquito de así como confiar en él, no, nada. No, pero yo digo así la gran masa. La gran masa igual todavía termina como creyendo que en la justicia, en el sistema judicial, se pueden arreglar algunas cosas. O sea, no se ve por lo menos que están metidos directamente en la corrupción. Hasta ahora nos ha dicho que Sergio Muñoz recibe cheque, por ejemplo, el presidente de la Corte Suprema. Pero estoy hablando como cualquier hijo de perico, en todo caso. Pero tengo la sensación de que cabe la posibilidad de que en algún momento sí me digan eso. Ah, probablemente. A eso me refiero. O sea, está el grado de desconfianza que hay, que ni siquiera yo puedo confiar en lo que me están diciendo, porque cabe la posibilidad que más adelante se caiga todo el discurso. Claro, y por eso es que yo suponía... Se ha caído tantas veces, a eso me refiero. Por eso yo suponía que del ámbito judicial iba a ser un ámbito que se iba a defender con más fuerza, y que por lo menos los fallos iban a intentar ser lo más justo posible, aunque suene raro que los fallos tengan que ser justos, porque no, normalmente no lo son. Justamente porque es la institución, es el poder del Estado que le está quedando más fuerte. Si cayera totalmente en descrédito el Poder Judicial, no tenemos ninguno de los tres poderes del Estado con legitimidad en este país. Y eso no es menor. O sea, de hecho, justamente... Eso es gravísimo. Es gravísimo, porque justamente, ¿dónde se están resolviendo los problemas de los otros poderes del Estado? En el judicial. Sí, entonces, mientras se deposite algo de confianza, no tiene que ser mucha, algo de confianza en el sistema judicial... La gente, de cuestionamiento, por claro, favor. Yo voy a estar tranquilo en las noches, no sé, voy a estar o voy a estar pensando, por lo menos el sistema judicial se va a estar encargando de la corrupción de los otros dos de los otros dos poderes. O sea, por ejemplo, en el caso Cabal, que a pesar de que no entre directamente en el poder ejecutivo, sí lo toca. Y en el caso principalmente Penta, Sokimich, ya cuántas cosas más que quedan, Alsacia, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, que se irá abriendo, que afecta, podríamos decir, también ahora al poder ejecutivo. ¿En dónde entra Dávalo? En Cabal. En Cabal. Claro, y también toca al poder ejecutivo Sokimich, porque igual toca al exministro del Interior. Ah, claro. Que justamente toca estos dos poderes del Estado. Si uno no cree en lo judicial, uno tiene claro y todos van a tener claro de que en realidad esto es una farsa. Y por eso es importante de que por lo menos en lo judicial se crea. Porque si se deja de creer en lo judicial, ¿cómo vamos a hacer justicia? Tal vez hay otras formas de hacer justicia. Y eso es claramente lo que el poder por no algo quiere. La gente se está empoderando a hacer justicia por sus propias manos. Porque está viendo... está viendo que la justicia no está funcionando. Independiente de que tú digas que todavía nos queda un poco de credibilidad en cierto sector de la justicia, pero la verdad que la gente ya no se... Pero la mayoría sigue creyendo en esa justicia. Bueno, sí, pues estamos claros. Pues la mayoría todavía sigue creyendo, no sé, pues, en Bachelet, ponte tú. Está lo mismo. No, la mayoría no sigue creyendo en Bachelet. Sí, no. Todavía le compran, pues bueno, todavía le hacen un queque a la vieja, todavía le cargan la vica, ¿sabes? Pero claro, el momento en que se... La defienden a morir, al Piñera igual. Weón, que haya gente que defienda a Piñera, lo encuentro increíble. Pues qué chistoso. Y que pidan que vuelva, por favor, lo encuentro atroz. Bueno, pues así funciona, pues, esa es la rotación. Porque me puedo esperar que un lamebota, iba a decir otra cosa, pero voy a decir lamebota de Gustavo Abun, weón, le preste ropa a ellos, bueno, ya, el Gustavo Abun, po, weón. O sea, ¿qué más voy a esperar? Pero que gente todavía esté pidiendo. Guácala. Pero aquí está lo que te decía antes de la falsa elección. Po. Exacto. Ya, Bachelet en mala, Piñera es bueno. Y que conste que cuando se dijo que Piñera era malo, el argumento que se dio fue que Bachelet era buena. Claro. Y así podemos pasar el resto de nuestras vidas cambiando entre Piñera y Bachelet. Pero lo que me refería es que, claro, hay un grupo significativo que sí ve que hay otras formas de resolver los problemas y que no cree en esta justicia, que no cree en estos tres poderes, etcétera. Pero claramente a quienes están arriba le interesa y es muy importante de que no sean más los que dejen de creer en el Poder Judicial. Porque, claro, uno igual puede estar tranquilo hoy en día sabiendo de que hay un proceso que podría llegar a no sé, a causas penales, reales, aunque no sean prisión efectiva, lo que sea, contra las personas que están metidas en la corrupción. Y mientras eso exista, probablemente hay cierta calma, pero si es que mira, se deja creer... Ahora, lo bueno de todo esto y lo bueno de este país es que las instituciones funcionan. Sí, pues, es lo que estás diciendo. Es que a eso me refiero, pero por lo menos... Pero que tú me estás diciendo que estamos tranquilos porque la cuestión está yendo al caso judicial. Ya, nos quedamos tranquilos porque las farmacias fueron al caso. Y mira el resultado. Es po, que eso es lo que me refiero. ¿A qué te...? A eso me refiero de que ahí cometieron un error, a mi parecer. Porque justamente lo último que puede estar haciendo es delegitimar más al Poder Judicial, que es el único que le queda algo, el único que tiene así un restito así en la cuenta RUT de plata, así como que se le puede sacar un giro, o sea, todavía se le puede girar algo. Al Poder Legislativo, nada, esos están ya en destruidos, están en la quiebra. El Poder Ejecutivo está en la quiebra. Entonces, lo único que descansa dentro de esta lógica de las instituciones funcionales, es que lo judicial todavía está funcionando. Y este tipo de fallo, a mí me parece que se hacen un flaco favor, y lo que está mostrando es que en realidad lo judicial tampoco funciona. Insisto, lo único que falta es ver, es que se transparente el mecanismo, que yo creo que es lo que faltaba, porque yo creo que hartos también sabían y se decía, bueno, los políticos son unos corruptos, etcétera, pero no se había revelado el mecanismo. En lo judicial todavía no se revela el mecanismo, pero ya también están las dudas y están bastante persistentes. Y mientras más lo judicial vaya decepcionando, más grave va a ser la crisis de legitimidad. Insisto, no de dominación, no de institucionalidad, pero sí de legitimidad. Porque lo único que le va quedando, el único de los tres poderes que le va quedando algo de crédito, es al judicial. Y esto claramente le quita crédito al Poder Judicial en el día de hoy. Claramente, o sea, ya no... Se muestra en realidad cómo opera, hasta qué punto... Entonces ya dejó de ser lo que tú decís, po. O sea, va bajando. Yo no creo que se haya caído el piso, pero va bajando. Y es muy difícil, porque en un momento donde se va a ver si es que está arriba o abajo su legitimidad, va a ser justamente con la resolución de los conflictos que están ahora con Sokimich, con Penta, y en algún momento va a tener que tomar la decisión política. Si es que se dejan caer hasta todo este grupo de personas en pro de decir que las instituciones funcionan, o bien tomar la otra decisión política, que es absorber a este grupo de personas y prepararse para la respuesta nomás. Pero son decisiones políticas, de hecho. Lo judicial hoy en día va a ser una decisión política. De hecho, estoy bastante convencido de eso, sí. Qué terrible. Bastante convencido de que lo que va a pasar con Cabal, con Sokimich, con Penta, tiene que ser una decisión política. Una decisión política en donde estos mismos van a decidir cuál de las decisiones va a tener menos costo. Yo no diría mayor beneficio, porque ninguna va a tener ningún tipo de beneficio, pero el menor costo. O sea, si es menor costo sacrificar un par de políticos, ya lo sacrificamos. Si es menor costo sacrificar la legitimidad del Poder Judicial, lo hacemos. Más allá de lo que yo encuentro tan increíble que puedan poner a disposición esas organizaciones, porque después, no sé, pues si no confiáis en el Poder Legislativo, o sea, en el Poder Judicial, ¿en qué? Pues que es el riesgo que se meten en esto. Porque claro, hasta ellos administran la justicia y les conviene eso. Obvio. Pues, pero en el momento que el pierdan eso... está a la vista. En el momento que pierdan eso es también fuerte. Entonces, o sea, tienen que ver, tienen que ponderar, claro. Porque yo no voy a ir a un tribunal a ver mi caso, porque yo no voy a creer en los tribunales. Entonces probablemente voy a ver de otro modo cómo hago justicia o cómo hacemos justicia. Y eso claramente es fuerte. Eso sí que puede llevar a una crisis institucional. O sea, ¿cachai que estamos hablando no solamente del tema de que subieron los precios, bueno, sino que gente murió por no tener el remedio? Hay gente que no tuvo plata para el tratamiento. Que estos buenos se coordinan, suben los precios. No tenemos ese genérico. Ay, no tenemos. Cosas que siguen ocurriendo por lo demás. Así pero le importa. Y salen libres de polvo paja. Ni siquiera las charlas de ética, la cual fue apelada por lo demás y se siguió el proceso judicial que finaliza hoy día. ¿Quién va? Hay gente, no sé, pues bueno, el Estado haciéndose parte contra trabajadores por la ley de seguridad del Estado y no la aplica por esto, que me parece grave, que un atentado a la vida de las personas. Ahora, que venga un pelotudo, ya, me cantáis este, por favor. Cuando estén saqueando una farmacia durante una marcha, y me venga a decir, ay, no, es que esas no son las formas. Ay, no, cárcel para ellos. Condenamos todas las formas de violencia. O sea, yo que ellos estaría poniendo doble cortina de hierro a la farmacia en estos momentos. Yo también. La verdad ya es mucho. La verdad ya es mucho. O sea, igual transparentemos y sea honesto. No esperamos mucho, pero bueno, absuelto. Absuelto, pues bueno. Absuelto. Claro, uno podría entender ya pena remitida, no sé, algo que por lo menos simbólicamente reconozca la culpabilidad de estas personas. Que además, desgraciadamente, en este país la culpabilidad es de las personas. No se puede condenar a una empresa, que también sería importante. O sea, decir, la culpabilidad también es por parte de la empresa. Pero nada de eso, sino que son absueltos. Significa que en términos judiciales son inocentes. Disculpe, por lo general todos dicen, no, es que hay que acatar lo que dicen los fallos. Yo así simplemente no voy a hablar de gente inocente acá, porque un tribunal, por un problema además de procedimiento, por un problema de papeleo prácticamente, diga que lo son. Yo creo que también eso es bueno poner en duda, porque cuando te hablan de las instituciones funcionan, te están diciendo que acatemos cada fallo y considerémoslo como real, así. No comparto eso, para nada. Sí que no, acá se trata de gente que y de un procedimiento que fue mal llevado, de un tema, insisto, de procedimiento, un tema más bien burocrático, más que de búsqueda de la verdad del asunto, de la verdad de la cosa. Y por lo tanto acá se denega justicia, que algo que también ocurre bastante seguido en este país, que es la denegación de la justicia. Y por lo tanto hay que denunciarla y hay que tomar cartas del asunto. Y también creo así, no sé, tiemblen las farmacias que pasen por el camino de las próximas movilizaciones, po. Más que mal, acá lo que te están diciendo es que acá no existe justicia, en este asunto, y tú bien decías, acá no solamente hay gente que se le estafó, que prácticamente a la mayoría de este país, hay gente que murió, hay prácticas que siguen continuando. Cuando la impunidad se da, es justamente el derecho a que se sigan ocurriendo estas cosas. Vale decir, o sea, acá hay una colusión, acá se está hablando de la colusión entre las farmacias. Pero tampoco se habla mucho del tema de la colusión de las farmacias con las farmacéuticas. El tema de las canelas, por ejemplo, o sea, que fue denunciado por los propios, por ejemplo, trabajadores de Cruz Verde cuando se fueron a huelga, me acuerdo. Exactamente, o sea, de que te dicen, oye, tú, a ti te vamos a pagar más, te vamos a dar una bonificación, porque además tu sueldo es pésimo, por lo tanto estás obligado a obtener bonificaciones, si tú vendes de tal o cual laboratorio. Por lo tanto, los laboratorios ponen ahí sus intereses y por sobre incluso la salud de las personas. Esto estamos hablando de temas de salud, de hecho de salud pública, que es aún más importante, pero parece no hayan importado. De hecho, encuentro que este caso es tan vergonzoso o casi tan vergonzoso como el de ADN, que es otro caso también muy mal llevado por la fiscalía. Terrible, le recomiendo ahí un video que tienen difamadores. Exactamente, del caso ADN. El caso ADN, se llama tal cual, así lo pueden buscar en YouTube. Sí. También lo recomiendo por lo mismo, así uno ve así cómo se denega la justicia, y cómo al final también fiscalía en ese caso actuó así de forma horrible, o sea, ya ni siquiera o sea, como omisión, pero omisión intencionada, para que no se lleve el caso a buen puerto. Pero bueno, yo creo que esto un poco habla del carácter así de la última institución que va quedando con algo de legitimidad y cómo la va perdiendo caso a caso, que se llama Poder Judicial. No sé cómo esto va a afectar, de hecho, justamente la presión que se le va a ver contra los tribunales en el caso Cabal, en el caso Penta, en el caso SQM, en donde no sé si se acepte un tipo así de fallo. Esa es la pregunta que uno tiene, así. ¿Se aceptará un fallo así? Ya vimos lo de Martín Larraín, que podemos decir que fue un gran golpe de legitimidad contra el Poder Judicial. revelando uno de las características, diría yo, del justamente del poder judicial chileno, que es que los ricos pase que tienen otra justicia que los pobres. No, eso es típico comentario de resentido. Dicen por ahí. Dicen por ahí. Pero el caso de Martincito Larraín lo demostró bastante bien. Y ahora tenemos este. Y ahora tenemos así de cómo justamente también a los directivos de la farmacia se les declara inocentes de una estafa que hicieron a todo un país. Prácticamente a todo un país. Y después vamos a tener el caso de ver cómo se resuelve justamente un tema de cómo un grupo de empresarios y políticos defraudaron al Estado, y vamos a ver si es que también sale libre de polvo y paja. Si sale libre de polvo y paja, ya me parecería ya demasiado ya incorrecto y demasiado grave. Así que, bueno, muy mal por la justicia, porque no se hizo justicia, y eso está claro. Probablemente la familia, los abogados defensores de los tipos de la farmacéutica van a decir: hoy día se hizo justicia, etcétera, etcétera, etcétera. No, hoy día no se hizo justicia y digámoslo claro. Creo que no hay que comprar en los tribunales cualquier fallo. Eso también es parte de esa ideología poco reflexiva de que las instituciones funcionan, así como si uno fuera capaz de cuestionarlas ni nada. Así, no, es que lo declararon inocente. Son inocentes. Oye, hay emergencia ambiental. Las instituciones funcionan. Oye, no hay obvio. Las instituciones funcionan. Oye, ¿cachaste, weón, que Vidal chocó? Las instituciones funcionan. Sí. Es como... Ay, me pica el... Las instituciones funcionan. Claro. Te sirve para todo. De hecho, la misma emergencia ambiental muestra que las instituciones no funcionan mucho. Perfectamente se hubieran tomado medidas preventivas para que no se llegue a ese grado, a ese punto de gravedad de contaminación, que yo creo que vamos a tener muchos, muchos, muchos enfermos. Espero que no, yo no incluido, pero van a haber muchos enfermos por la contaminación. Y bueno, que van a recurrir a esta farmacia justamente. Claro. Y que van a recurrir también a un sistema saturado que tiene el Estado chileno de salud. Ya de antemano, todavía no llega la parte crítica del invierno y ya está más o menos saturado. Y que bueno, que nadie le pregunta al Estado, en realidad está cuidando por el bienestar de las personas, que podría haber mandado a hacer cierres preventivos de fábrica o de faena contaminante antes de que se llegue a los 500 de contaminación, pues, que hubiese sido lo justo. Pero no, parece que la economía importa más. Entonces, como importa más la economía, mejor que esa industria siga produciendo un rato más y que la gente se enferme. Ahí están puestas las escalas de valores de las instituciones que supuestamente funcionan. ¿Funcionan? Sí. ¿Para quién? Esa es la pregunta, creo yo. Bueno, yo creo que cuando se niega la justicia, a ver, cuando las leyes son injustas, no debe serla el legítimo. Exactamente. Yo creo que tenemos todo el derecho de ejercer nuestra justicia con el tema de las farmacias. Tenemos todo el derecho, ante la negación evidente a vista y paciencia de todo el mundo, de un proceso que duró muchísimos años, que no hay duda respecto a que hubo colusión, pero fueron absueltos, de que uno, ¿cómo se llama?, haga justicia en términos. Las farmacias nos robaron. Y de paso dejaron a gente sin tratamiento que se murió. Sí. Insisto, yo cuando esté saqueando en una farmacia, quiero ver a esa gente que pide las penas del infierno para esa gente. Uno probablemente podrá disentir con el tema de que algunos lo van a saquear para revender y para puro comprar, qué sé yo, tontera, irse a la perfumería en vez de remedio, lo que, no sé, totalmente discutible. Pero dígame, ¿quién podría criticar una acción como esa? Bueno, en su sentido común y en su sano juicio. Pero hace un tiempo atrás pasó y criticaron todos, pues. Ahora no sé qué tan críticos van a ser al momento de que suceda nuevamente. Porque, de hecho, no me extrañaría que dijeran que los precios de los remedios son altos porque los saquean y los roban y destruyen la farmacia. Porque así hacen con el Transantiago, ese es el argumento. Y entonces a mí tampoco me extrañaría que después busquen algún argumento para culpabilizar de todo, de hecho. Y nos vuelven a culpar a nosotros, obviamente. Claro, a quienes se vayan contra una farmacia. A mí me parece que, o sea, con la rabia que existe, me parece lo lógico, me parece lo comprensible de que se vayan contra ella. Y así de simple, o sea, la situación es tan grave, es tan vergonzosa, es tan obscena, es tan morbosa, que yo creo que nadie podría poner en cuestión o cuestionar a alguien que considere que tiene que hacer justicia con sus propias manos respecto al caso de la farmacia. Y respecto a tantos casos, si finalmente no están solo las farmacias, aquí hay multitiendas, hay bancos, hay todo, que tienen libre albedrío para hacer lo que quieran. Claro, por ejemplo, lo mismo tema, por ejemplo, del Banco de Chile, que también fue uno de los lugares quemados durante la marcha del 28 en la noche. Hablan de saquear el Banco de Chile, cosa que nadie lo saqueó, que en realidad saquear un banco es imposible. Pero nadie habla del saqueo que hace la familia Luksic, o por lo menos no lo habla lo suficiente en Caimanes. Claro, por ejemplo. El saqueo de agua, el saqueo de un elemento vital, el saqueo de algo que te permite sustento para la vida, para lo básico, lo más básico de la vida. Acá estamos hablando de gente que hace negocio con elementos vitales, con elementos que permiten vivir o morir a personas. Esas personas salen libres de polvo y paja, si son declarados inocentes es porque justamente un sistema judicial que no funciona, y cuando son declarados culpables, o cuando el mismo tribunal, la Corte Suprema, dice que debe dejar de hacer algo, da lo mismo, siguen haciéndolo. ¿Por qué? Porque el Estado lo ampara. Me refiero al caso de Luksic, al caso de Minera Los Pelambres. Acá hubo un fallo, y da lo mismo. Chepo. Siguen... no se respeta. Claro. Siguen acaparando el agua, siguen quedándose con el agua del estero El Pupillo para los relaves, dejando una comunidad sin agua para tener una vida decente. En el caso de las farmacias, haciendo un negocio con la salud de las personas. Hacer un negocio con la salud de las personas. Que en definitiva es con la vida de las personas, porque recordemos, como dice el Toño, hay mucha gente que muere. Exacto, porque no tiene dinero para un medicamento. Claro. Entonces, gente que está haciendo un negocio con la salud de las personas, no, es que eso no es tan malo, es que relativicemos, es que miremoslo de otra perspectiva. Pero alguien que saquea un espacio, uno de esos lugares, lo quema, donde no ocurrió ningún herido, ninguna persona grave, eso es lo más condenable del mundo. Eso se condena a todas las formas de violencia. Discúlpeme, pero hay un problema valórico en esa escala que usted, que esa persona tiene, que considera de que es más terrible un saqueo de una farmacia que la farmacia saquee a todo un país jugando con su salud. ¿Quién considera más terrible lo primero? Que claramente hay un problema valórico ahí. Hay un problema así grande. Porque claramente es más grave que personas estén jugando con recursos vitales, que estén jugando con la vida de las personas, que otra persona, no sé, se descargue contra la farmacia. Que estén saqueando los bolsillos de esas personas. Exactamente. Eso es. ¿Qué? Yo lo encuentro increíble y lamentable lo que nos acabamos de enterar ahora. Es sumamente lamentable y muy doloroso para el país. Y esto nos afecta, pero directamente. O sea, ni siquiera cabe la duda de que esto no nos puede afectar. Esto es un golpe bajo para nosotros, para la gente, para los ciudadanos, para la gente de... que depende de estas farmacias, ¿cachai? Para poder vivir. Claro. Es súper doloroso, la verdad. A mí me da mucha lata. No, a mí también. Me da mucha lata y me da rabia ver a esa gente que defiende cuando hay saqueo a esas farmacias y criminaliza el acto. Bueno, esto es lo que tenemos que criminalizar. Esto es lo que no puede seguir pasando. Claro, ¿no? Y gente así, de hecho esa frase como de lo oprimido, el peor es el que defiende al opresor. Y un poco ocurre eso. Hay gente estamos que estamos cayendo en eso. Hay gente que ha sido saqueado por esa farmacia. Tal vez no se ha dado cuenta, o tal vez sí se ha dado cuenta. Y defiende esa misma farmacia cuando la saquean. Que ha sido así, que le han quitado buena parte de su sueldo. Estamos hablando, por ejemplo, de la tercera edad. Estamos hablando de Chile, uno de los países donde los remedios son probablemente de los más caros del mundo. Probablemente los más caros de Latinoamérica. De hecho, es muy normal que alguno escuche así como, no, yo me voy a Argentina, yo me voy a este otro lado. Oye, cómprame remedio. Porque... voy a explicar un poco. A ver, los fiscales, va a explicar bien por qué este caso termina siendo, este el fallo de este tribunal oral en lo penal. Los fiscales plantean que el tipo penal de colusión no existe. Recordemos que este fue quitado del Código Penal en el gobierno de Ricardo Lagos. De hecho, ellos estaban formalizados, y les digo al tiro, este por adulteración fraudulenta de precios. La colusión propiamente tal, la tipificación penal, no existe actualmente. Por eso fue sacado en el gobierno de Ricardo Lagos. Se comentó a propósito del tema del caso Penta hace un tiempo atrás, lo recuerdo bien, un abogado lo explicaba bastante bien, me acuerdo que fue en CNN, no existe eso porque la verdad se bajó, pues, bueno. Así de simple. ¿Dentro de los acuerdos políticos? Dentro de los acuerdos políticos que había en todo el cuento. La colusión, de hecho, no tiene. De hecho, los fiscales estaban por adulteración fraudulenta. Eso explica de una u otra manera por qué también esto termina siendo juzgado de esta manera. En un fallo dividido, de igual forma, pero la cosa es más o menos así. Es súper importante porque viene a transparentar las cosas. Así como... el tema de Ricardo Lago, y que se recordaba, de hecho, el otro día, insisto, a propósito de eso. Sí. Por eso la fiscalía era por adulteración de precios, no por colusión, porque no existe tal figura. Claro. Saludos a Ricardo Lago. Quiero ver la columna en el Quinto Poder pronto sobre la colusión de farmacia. A ver qué se va a decir ahí. Obvio, me refiero a un medio de Ricardo Lago. Sería bueno ahí publicar en el Quinto Poder cómo en realidad Lagos quitó el concepto. Yo tenía un amigo, me dijo, ¿sabes que yo estaba publicando una nota en contra de Ricardo Lago en el Quinto Poder? No me la aceptaron. No sé si era tarde. Una vez yo me encontré con ellos en un foro. No sé qué pasó, pero nos tocó justo estar al lado. Este era un evento que estaba una amiga y nosotros nos habían invitado así como a estar. Y el tipo cuidaba su iPod con mucho celo. Porque sabía que nosotros éramos Radio Vía Francia, pensando, me imagino, que lo íbamos a cogotear en cualquier momento. Le estoy hablando muy en serio. Y de hecho, la persona que nos invitó y todo el cuento, le comentamos esta situación así como, oye, estaba muy urgido la persona que estaba al lado de nosotros, y entendimos porque fue presentado en un momento determinado, sí, así. No estábamos en el foro obviamente tal, sino que estábamos ahí como esperando como medio. Y está la gente de Quinto Poder. Que una vez dijo, compañeros, si estamos todos en la misma. No, loco, si no somos compañeros. ¿Ah? No estamos en la misma. Ricardo Lago, ni en la esquina. Ni en la esquina, sino ni por si acaso. Así que agárrase de hoy y guárdelo. eso. Saludo al Cabo, ¿cómo se llama? Cabo Quintana. Cabo Quintana. Que es el mismo apellido del Matapaco del PPD. Oye, sí, todo esto tenemos un admirador, Paco en la Afrodita. Oye, paren de traer gente. No, de verdad. ¿Qué atro? ¡Ah! ¡Qué miedo! Bueno, me imagino que Carabineros nos escucha. Le mandamos un saludo al Cabo, que esté de servicio en estos momentos. Sí. Pero es importante clarificar aquello de que no existe la colusión en el tipo penal y que fueron por, ¿cómo se llama? Adulteración fraudulenta. Claro, es que ahí uno entiende un poco la cosa. Uno pensaba que la colusión existía en Chile. O sea, existe. Existe en este momento y en cada instante, pero ahí uno entiende por qué en realidad no se persigue la colusión, que es el concepto en realidad. La colusión no existe jurídicamente, pero sí existe en la práctica. Y ahí uno entiende por qué en realidad los pasajes de los buses, la farmacia... No me acuerdo qué otras cosas más hay colusión, pero prácticamente en todo. Funciona así de forma tan normal y tan común, po, porque en realidad no hay una condena para la colusión. Difícil es ganar un juicio cuando no existe la herramienta jurídica que te permita ganarlo. Es muy, muy difícil. Y por lo tanto, cuando se quita la colusión del... Podríamos decir, bueno, la colusión de los pollos también está. Cuando se quita la colusión del sistema del aparato penal, de la codificación, lo que se está diciendo es que en Chile se puede uno coludir sin problemas. Y yo creo que este fallo lo que demuestra pero eso. Pero otros, no tú. Otros, porque... Otros, no tú. Pero es que más uno en qué se va a coludir. ¿Qué uno no se puede...? No tenemos alcance a nada. Claro, ¿por qué te vas a coludir? Te vas a coludir, no sé, ¿cachai? Nada, po. Entonces, no, tampoco te importa. Si al final la colusión es tema macro. Entonces, lo que se está diciendo con este fallo, lo que se está diciendo con haber sacado la tipificación de colusión en el Código Penal, se está diciendo que en Chile se puede coludir. Se puede haber colusión entre empresas. Oye, nos dice Gerardo Benavides, ¿y saben algo sobre el caso de los tanques Leopard? Bueno, ratificaron la absolución hoy día. ¡No! ¿Eso es tribunal militar? ¿Eso sí, estoy no? ciego, estoy ciego, no veo. Yo siento algo en mi ojo, micrófono? Yo siento algo en mi ojo. Bueno. Siento algo presionando por mi favor, ojo. Por favor, iría a comprar a la farmacia una gotita para los ojos, pero está muy cara. Sí. Siento algo cilíndrico en mi ojo. Sí. Eso solamente puedo decir. No puedo decir más por el horario, pero siento algo cilíndrico con punta roma en mi ojo. Que vamos a tener que empezar a desarrollar un poquito más de ojos porque ya nos faltan. Sí, o comprando antiparra o no sé, algo así para poder sobrevivir a estos tiempos. O sea, el tema de los tanques Leopard también. Uh-huh. ¿Y cuántos de esos eran? Como 140 tanques, ¿no? Día de absoluciones. Día de absoluciones. Día de absoluciones. Hoy día es el día de que todo... Día de absoluciones, noche de San Juan. Exacto. De hecho, tenemos un especial de noche de San Juan en Lembro Estelar de Cangrejo. Haremos magia. ¿Cuándo? Y trucos. Hoy día. Hoy día de noche de San Juan, sí, por 23, po. Sí, ese día será un día, una noche mágica en Lembro Estelar de Cangrejo, la noche más corta. Yo hice mis rituales en algunas noches de San Juan. Ah, yo también. Sí. Sí. Ahí aprendiste a tocar guitarra, Betinca. Aprendí a tocar guitarra, hice pactos y todo el cuento, sí. ¿Y cumplió los pactos? Obvio. Ah, bien, eso es importante. Más que otro. Es importante cumplirlo. Así va a venir el coludo. Uh-huh. Día de absoluciones, está bueno, sí, como titular así. Día de absoluciones. Chúpate esa con mayonesa. Ya, pero explícame eso que dijo el Gerardo, ¿no? Y... ¿Qué dijo el Gerardo? No dijo nada, mandó un que absuelven a los miembros del ejército. ¿Ah? Porque en delito de malversación de caudales públicos, en la compra de 200 tanques Leopard. Vos caché que no están baratos los tanques Leopard. Obvio. Que hizo muy famosa Michelle Bachelet, dicho sea de paso. A propósito. Aunque no sé si es el modelo Leopard 1 o el Leopard 2. Este ya viene del 98. El claro. Bachelet fue como en el año 2000... 3-4, por ahí. Claro. La resolución de la sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago modificó así la sentencia dictada en primera instancia por la misma ministra en visita, Teresa Figueroa Chandía, quien había determinado la absolución de los acusados, pero aplicando la figura de la prescripción. La conclusión a la que se llega a esta corte es que la investigación no fue suficiente en términos de aclarar el título por el cual los dos procesados recibieron en sendas cuentas las cantidades de dinero, y en la eventualidad no puede presumirse, como lo ha hecho la sentencia de primer grado, que correspondería a dineros previamente pagados por el Estado chileno en virtud de las negociaciones relativas a la compra de tanques. Esta corte da por sentado como único hecho probado que los procesados recibieron efectivamente en sendas cuentas suma de dinero cercana a los 300.000 dólares de los Estados Unidos de América, cada uno de ellos. O sea, unos 150 millones de pesos proveño. Poquito. Pero no se les puede imputar autoría en el delito de materia de la acusación. Esto es malversación de caudales públicos por las razones ya dichas. Chúpate esa. Con mayonesa. Impresionante. Es que a mí me llama la atención así. Además que estamos hablando acá, incluso hasta los más nacionalistas deberían estar enojados con esto. Pues así ya, así lo... Los milicos, los neonazis, todo ese estilo de personas deberían estar súper enojados a mi parecer, porque lo que se está haciendo es que se hizo un negocio con la defensa nacional, con la tan sagrada defensa nacional, sí, se hizo un negocio con 200 tanques. Y se sacó plata nuevamente del Estado para eso. Que algo que también está el caso de los Mirage también, está el caso de la... está el caso de, ¿cómo se llama? De las fragatas, creo, ¿no? En la Marina. ¿Ah? Creo que también hay casos como de fragatas, como de... Sí, sí. No, pero los milicos... Por eso, porque me refiero a que están en... Loco. En la Fuerza Aérea hay polémica con los Mirage. Sí, hay polémica con los Mirage. En la Marina con las fragatas y en el Ejército con los Leopard. O sea, en todos lados, el que se dedicó a hacer el negocio de la compra, se llevó plata para el bolsillo. Llegándose a más aviones muy malos en algunos casos. Bueno, los F-16 es un buen ejemplo de aviones que ni siquiera sirven. Incluso amenazando, por eso digo, estos mismos tipos que defienden la nación, bueno, la patria. Empezamos diciendo los crímenes de cuello y corbata. Sí. Empezamos este programa hablando de eso. Hablamos de cómo eran tratados por la justicia, cómo eran tratados por los... Bueno. Entonces es como el crimen con estrellita acá en el hombro. Los tribunales hoy día no están haciendo la pauta. Sí. Así como dicen, ¿qué están diciendo en el matinal hoy día? Ya. Absolvamos a todos. Sí, démosle la razón. Hagámoslo hoy día. Démosle la razón. Mañana va a hablar sobre la revolución, por si acaso. ¿Servirá? No creo. A ver si alguien salta de esto. No creo. Y que alguien no haga la pauta. Mañana hablaremos sobre la revolución. En Talca están agarrando papa esto. Sí. De hecho, Epur, si mueve, dice justicia popular. Sí. Eco. Voy a leer algunos comentarios en Facebook que ya se volvieron locos. Y posteamos ahí un tema y no sé si alcance a leerlos todos, Nica. Pero así están las cosas en este país. Y más encima está la absolución de la gente de los milicos por el caso de los tanques Leopard. Fantástico. Fantástico. Todo muy lindo, todo muy lindo. Todo muy hermoso. Todo muy hermoso. Hoy día es el día de lo hermoso. Hoy día del día en el ojo. Así con más razón deberían sacar los locales de estos CSM, no sé qué significa, en las marchas. Alguna gente dice, oye, ¿por qué no las casas de los ejecutivos? No deben estar los trabajadores. Discrepo, dice Francisco Javier, discrepo, jamás llegaremos a los hogares donde viven los directores de la empresa. Viven en una burbuja aparte alejado de nosotros, que lo más próximo es saquear la farmacia. Encima gente floja, dirán algunos. Claro. Está más cerca la farmacia. Porque está más a mala mano. Sí. Uno que está lleno de epíteto, bueno, con la mayoría. Hay un montón de comentarios. Pero ya como que la gente está diciendo, hay que ir a sacar farmacia. Otros que están llamando a comprar en las farmacias de barrio, poco y nada quedan. Poco y nada quedan. De hecho, aquí había una en aeropuerto con 5 de abril y ahora hay un dentista. Sí. Le fue muy mal. Sí, yo cada vez veo menos farmacias así. Andan a pagar la micro porque estos batardos te multan sin pensarlo. No, y uno ahí es culpable. Ahí. Obvio. Inmediatamente. Obvio. La presunción de inocencia, todo eso, queda afuera. Un delincuente que evadió en el metro. ¿Qué manera acordarnos de Ricardo Lago? ¿No les pasa a ustedes? Yo lo tengo ahí muy presente. Ricardo Lago... Hay que decir que dejó su legado. Salvador de la patria, que está ahí ofreciéndose. Hay que decir que dejó su legado. Sí. En cada cosa uno lo recuerda. No sé si con cariño. Pero de que lo recuerda, lo recuerda. Yo lo recuerdo. Sí, yo sé que tú lo recuerdas cariño. Todos los días. Sí, yo lo recuerdo. Tengo una fijación por Ricardo Lago. Lo reconozco. Hay gente que probablemente es defensora a Ricardo Lago y podrá acusarme de sesgo sin ningún problema. Pero ¿de persecución? Con toda la razón del mundo. Tengo una fijación con Ricardo Lago. Para mí, en mi top one de ranking, que hay muy graneado está la cosa, Ricardo Lago siempre ha estado en el tope. Mm. Y lo he dicho acá así sistemática y reiterativamente. Porque me parece que la desmemoria y la impunidad pasan muy fácil en este país. Mm. Por tanto, hay que estar constantemente recordando a alguno. Sobre todo cuando uno ve que este tipo se ofrece así como salvador de la patria, unidad y todo ese cuento. Y a la nueva mayoría están empezando a ver cuáles son los candidatos, entendiendo que el gobierno de Bachelet va a terminar. Y Ricardo Lago aparece como una carta. Eso. Eso es lo más temible de todo este periodo, probablemente. Ricardo Lago es como una carta. Bueno, y también Insulza. Uh-huh. El otro día ahí en el partido de Chile estaba ahí. Y de fondo estaba Insulza. Vaya. Ahí se escapa. Vaya a reclamar a las farmacias. Puede ir a la farmacia más cercana. Sí. Ojo, ojo con los trabajadores y trabajadoras, sí, pues bueno, se pongan giles, po. Es que eso es importante también, se pide, por claro. Favor. Lo que pasa es que después empiezan a criminalizar y que uno se supone que ataca a los trabajadores de ahí. ¿Y no es a los trabajadores? No, no, los trabajadores no son trabajadores. Oye, Ana Karina, en una bola ya más profunda dice, lo mejor para no comprar en la farmacia es no enfermándose. Bacán, voy a no enfermarme, buena idea. Oye, cómo no se me ha ocurrido. Hay gente que tiene a su hijo enfermo y le dice que... Bueno, paren la wea, no se me ayuden a esta huelga. ¿Cómo no se me había ocurrido? No se me quirole. Claro, seamos rompehuelga, o sea, hagamos una huelga contra la farmacia y de ahora en adelante nadie se enferma. Ahora, me imagino que aquí vienen otros tweets agregados, así como hay que cuidarse, medicina claro. Natural y todo el tema, que así solo... Así solo ya, yo te voy a enfermar. No, claro, no se ve así bien. Así solo dejo la pelota. Nadie se enferma y de ahora en adelante vamos a hacer una campaña. Paro nacional, nadie se enferma. Pucha. Hasta que las farmacias bajen sus precios, nadie se enferma. Maldito Ricardo Lagos. Buena idea. ¿Cómo se me ha olvidado? Yo enfermándome. Ah, oye, te prefiero libre y la Jimé sale diciendo, oh, los de la confesión debiesen salir diciendo el jueves hay marcha, luego saqueo de farmacia. Yo también creo. ¿Sí o no? Y por la Alameda, por si acaso, señores sí. De la confesión. Por la Alameda, o sea, si quieren hacer un... Por favor, que el recorrido sea por la Alameda, hay más farmacia por sí, la Alameda. Está lleno, weón, bueno, así pues cuadra... No, cuadra por medio, cada cuadra hay una farmacia. Cada cuadra, para que elijamos, po. La libre elección. Porque está Salcobrán, Farmacia Ahumada y Cruz Verde. Y de esas tenemos harta en la Alameda, para que podamos elegir. Por eso, pues no supone que esta es una sociedad de la libre elección. Obvio, ¿cuál de las tres? ¿Cuál de las tres querés? Oh, ¿cuál de las tres? Oh, es difícil. Sí, es difícil. Son las tres, son igual de malvadas. ¿Y cuál de todos los locales que hay a lo largo de la Alameda? Increíble. Yo creo que esa sutiquería de la botica Salcobrán, esa sería buena. Que está ahí como por Teatinos, por ahí creo. En ahí. Realidad cualquiera. Cualquiera, sí. Sí, la idea es lo lindo del gesto. Sí. Imagino gente que viene hacia la Copa América y no es cachar nada lo que pasa en Chile vendiéndole un cuento afuera así como, no, Chile un país desarrollado, súper piola, tranquilo y todo el tema. Y ve, todos los días marcha, todos los días fuerzas especiales en los centros. Imagino que algunos deben creer de que esta cuestión es que se organizó un movimiento en torno a la Copa América claro. Para hacer protesta. Y la cuestión es que no saben que en realidad... La Copa América. No se ha aumentado ni disminuido con la Copa América. O sea, sin la Copa América estaría haciendo exactamente lo mismo. Porque yo creo que tampoco es que haya tomado así como la bandera. Ah, vamos a visibilizarnos más con la Copa América, vamos a hacer más protesta. En realidad es lo que se venía. Pero yo creo que algunos deben decir, están aprovechando la Copa América para mostrar sus demandas. No, la cuestión lleva así ya un par de meses, ya así con esa misma intensidad. Y hay harto equipo extranjero de periodistas que de hecho están ahí como saliendo a la calle y realmente se encuentran con todo este tipo de cosas. Pues, lo que se está aprovechando es que salga hacia el exterior, nada más. Exactamente. Exacto. Pero las movilizaciones siempre han estado, siempre van a estar y la misma... Ahora viene creciendo en este último tiempo porque también uno empieza hay que aprovechar, a claro, obvio. O sea, cómo no. Sí. Cómo no. Así es. Farmacia. En cualquier momento aparece un link de evento en Facebook llamando a convocarse en la farmacia más cercana. Sí, pero si lo hace usted, hágalo de un tanto, Facebook protegido, no sea gil. Sí, mientras tanto a los profes le están sacando la cresta frente a la Moneda. Varios detenidos ya. Ah, sí. En manifestación frente a la Moneda, que de manera pacífica, los profes se están manifestando todos los días. Llegó Fuerzas Especiales que no tuvo muy buena educación y probablemente una buena relación con sus respectivos profesores, a saludar a los profesores con el cariño habitual de Fuerzas Especiales de Carabineros. No debe faltar el pago que le pega derechamente a su profesor. Yo creo que ha ocurrido alguno que otro caso alguna vez. Ay, la última marcha cuando fui yo, me acuerdo que un profe venía marchando y unos pacos estaban pegándole a otros gallos y el profe le dice, yo no te eduqué para esto. Fue muy linda esa parte. Es que el puesto del líder. Claro, sí. Porque está también el tema de la... de, bueno, mañana se supone que se resuelve si sigue el paro, que también es un tema importante, y donde también se revela bastantes presiones por parte de... ¿Pero se resuelve qué? Porque la verdad que yo lo que estoy viendo por otros lados, por otros profesores que no tienen nada que ver con el colegio de profesores, que lo que definan ellos, ellos van a seguir igual. Ah, no, por supuesto. Es que lo que se define es si este gallo del Guajardo. Gajardo. No, yo le digo Guajardo porque me... ¿Ya? Este tipo puede que reciba un llamadito, alguna tontera y ya, diga, bajamos. Pero el resto de los profesores va a seguir, po. Bueno, es corazón valiente uno, esta cosa. Cuando, si el líder tiene la capacidad de decir adelante, es que van a ir adelante. Si es que el líder dice, oye, nos vamos de retirada y no lo pescan al líder, no va a servir de nada. De hecho, eso es simplemente el riesgo que hay. Y por eso yo creo que no se ha bajado todavía el paro por parte de la dirigencia misma del Colegio de Profesores. Es porque tienen cierta claridad de que si ellos se salen del paro y dicen orden de retirada... Mm. Nadie se va a retirar. Obvio. Entonces, justamente lo que tienen que hacer es crear el campo, podríamos decir, a nivel de regiones, al nivel de municipalidades, todo lo demás, para que esa orden de retirada sea una orden de retirada conjunta y no sea simplemente decir, bueno, en realidad a Gajardo y a la directiva del Colegio de Profesores, nadie la considera, que sería muy grave. Eso le quitaría, podríamos decir, el resto de validez o de lo poquito de validez que le queda al Colegio de Profesores. Acá el Colegio de Profesores está jugando dos cosas que interesantes. Por un lado, claro, el vínculo con el gobierno. Han oficiado muchas veces como eso. Pero por otro lado, si es que pierden esta mano, pierden como Colegio de Profesores. O sea, se pierde la capacidad de dirección de esta instancia, de esta gremial, de esta asociación gremial, de representar a los profesores. Por lo tanto, si pierden eso... tener la presidencia del Colegio de Profesores va a valer poco o nada. Entonces lo que se están jugando acá es también eso, es que el Colegio de Profesores sea justamente la voz que lidere esta paralización. El problema es hasta cuándo van a soportar. ¿Qué crees tú que va a pasar mañana? Mañana está complicado, yo creo que todavía va a seguir ganando el paro, pero va a ir disminuyendo, probablemente va a ser más peleado que probablemente que el viernes, o que el jueves, creo que fue la última votación. Probablemente va a ser más peleado aún. Pero yo creo que debería ganar todavía la paralización, a pesar de que uno ya está viendo que se están mandando cartitas, se están mandando cosas, desde distintas comunas se están haciendo sus amenazas. Alcaldes que se están sumando a las amenazas. Sí, de hecho podemos hablar, ajá, de dos municipalidades del, sí, Partido Comunista. Exacto. Porque también han salido justamente también cartas, amenazas, no directamente, no como el caso de Jadwe, claro, que está timbrado por la municipalidad, pero sí, por ejemplo, Pedro Aguirre Cerda sí han empezado a haber amenazas, de cuestiones que son claramente más o menos municipales, pero que se le encubre como movimiento de apoderados, bla, bla, bla, bla. Dos comunas, por ejemplo, que son del Partido Comunista. Mm. Mismo partido de Gajardo. Sí. No hay que olvidar ese pequeño detalle. Yo creo que la paralización es difícil, como tú decías, cortarla. El riesgo de cortar la paralización, así de forma formal, me refiero del Colegio de Profesores, es que el resto siga paralizado y ocurra lo que pasó el 2014. Mm. 2014, recordemos, hubo como dos o tres elementos que hicieron este quiebre. El primero fue justamente este plebiscito, en donde ya se está votando por algo ya fallado y sacramentado por parte del Colegio de Profesores, y donde la mayoría de los profesores rechazaron la propuesta, de hecho, del Colegio de Profesores. Y luego este llamado telefónico, este telefonazo que recibió Gajardo para bajar el paro, en el cual los profesores de base no acudieron. Se dieron cuenta de la jugada, se dieron cuenta del maquineo, uh-huh, y dijeron, nosotros vamos a seguir en paro. Yo creo que el Colegio de Profesores no está preparado para que le ocurra eso de nuevo, a la dirigencia del Colegio de Profesores. Por lo tanto, yo creo que en realidad lo que ellos temen es que si baja, depone del paro, el paro siga. Y ese sería ya el golpe así, el golpe de gracia para la dirigencia. No tener la capacidad de ellos justamente de mantener los ritmos o de poder deponer un paro. Cuando la dirigencia no hace eso, es que la dirigencia, valga la redundancia, no dirige. Por lo tanto, significa que no tienen el poder. Y yo creo que en eso están. Yo creo que ellos van a querer deponer el paro en cuanto ellos tengan la capacidad. Y por eso también todo este tipo de maquineo, de estrategia, municipalidad por municipalidad, espacio por espacio, para que si es que se retira, se depone el paro, sea una acción conjunta, es una acción que se vea en unidad y en coordinación. Si eso no se ve, el Colegio de Profesores no tiene otra cosa que perder. Por lo menos me refiero a la dirigencia del Colegio de Profesores. De hecho, ayer hablábamos de los distintos mitos. Esta gente envía un montón de cosas. Hay un mito que se intentó instalar que tiene que ver con lo poco conveniente que era retirar el proyecto del Congreso. Esto argumentado por algunos parlamentarios y alguna gente, incluso en el Colegio de Profesores, que decían, mira, hay que verlo bien porque si retiramos el proyecto vamos a demorarnos un año en volver a ingresarlo. Lo que no es cierto. Y ahí lo explicamos así con pera y manzana. La cosa funciona así. Un proyecto no puede ser reingresado inmediatamente, por tanto debe pasar un buen periodo, cercano a un año, cuando este es rechazado. Cuando en una votación termina en sala, es rechazado. Ese proyecto tiene que demorarse más o menos un año para volver a ingresarlo. Cuando un proyecto es retirado, puede ser ingresado la semana que viene y puede incluirse la suma urgencia. Porque no fue un proyecto rechazado, fue retirado. Exacto. Por el Ejecutivo. Entonces se ha querido mezclar peras con manzana, diciendo de que si los profes acceden al retiro del proyecto propiamente tal, porque los profes están alegando contra el proyecto estructuralmente, no en términos de indicaciones puntuales, se pueden poner a juntar, se sientan, sacan un proyecto que esté votado a favor del tema del profesorado, que lleguen a un consenso, y puede ser ingresado nuevamente. Puede ser ingresado radicalmente distinto. Sí, puede ser ingresado radicalmente distinto porque está recién en la Comisión de Educación. Claro, no ha pasado cámara. No ha pasado la sala donde se vota. Claro. El proyecto en general, después pasa a la otra, que es el primer trámite legislativo, después pasa a otro trámite legislativo. En general son tres trámites, en general. Pero en términos de este discurso de que retirar el proyecto es súper tonto, porque hay gente que lo empezó a repetir, así como, oye, pero igual hay que ver porque los profesores que están pidiendo que retiren el proyecto van a salir perdiendo ellos porque un año después o dos años van a poder recién ingresar. Eso no es cierto. El argumento es barato. Eso ocurre única y exclusivamente, en este caso, cuando es rechazado en sala el proyecto. Por tanto, es como cuando se vota la idea de legislar. Cuando se vota la idea de legislar, ese proyecto no puede ser ingresado nuevamente hasta un tiempo correspondiente. Ocurrió, por ejemplo, con el tema del aborto, ¿se acuerdan? Claro. Se rechaza la idea de legislar, por tanto el tema del proyecto de aborto no podía ingresar al Congreso porque ya había sido votado en contra en ese periodo legislativo. Claro, el rechazo, por tanto, no se puede volver a ingresar inmediatamente el proyecto, tiene que esperar un tiempo un año prudente, que hay un tiempo legislativo planteado en términos de protocolo periodo concreto. Si el gobierno retira el proyecto, lo puede ingresar al otro día, y qué sé yo, sería torpe el otro día, pero una semana después, claro. Y le puede aplicar su urgencia para que pase rápido y ahí se revise en comisión y se vote rápidamente. Eso. Clarito. Qué bueno que lo aclare. Ayer sí lo aclaramos, pero parece que no escucharon ustedes el programa. No. Feos. Yo escuché, pero no escuché todo. Yo no está. No importa. Ay, sí, sí. Ay, qué atro. Tan coludidos. Así con la cosa. Y en el caso de la colusión, ya lo explicamos, para que quede sumamente claro. Los fiscales, ojo, a ver, la colusión está comprobada. Porque la comprobó la Fiscalía Nacional Económica. Y acuérdense que la comprobó también la antimonopolio, anticorrupción. Libre de competencia, el Tribunal de Libre Tribunal, perdón, el Tribunal de la Libre Competencia. Instancia autónoma, o relativamente autónoma, que funcionan en este país. Está comprobada. Es más, hubieron multas de cerca de 20 millones de dólares. ¿Recuerdan ustedes? Alguno pagó $1 millón, que fue el que sapió a lo otro. Así que como fue ahumada. Relación compensada, claro. Pero igual tuvo que pagar. Y cerca de 20 millones de dólares terminan pagando esta farmacia a propósito de que la colusión fue comprobada. Lo que pasa es que en este área ya judicial, que es distinta a la que investiga la Fiscalía Nacional Económica y al Tribunal de la Libre Competencia, acá había la imposibilidad de querellarse por colusión, porque este no está tipificado en el Código Penal. ¿Por qué? Porque fue quitado durante el gobierno de Ricardo Lagos. Entonces, ellos se querellaron, como les comentaba delante, por adulteración fraudulenta de precios. Entonces, cuando la gente espera una condena por colusión, no va a haber el día níspero porque... No existe. No existe propiamente tal. Y por tanto, los mismos fiscales no pueden querellarse por tema de delito de colusión, por ejemplo. Ahora, igual, independientemente de eso... ¿No existe otra instancia similar por la cual se le pueda condenar? La sentencia se leía como el 20 de julio, por lo que estaba leyendo hace un rato. Sí, la pregunta es ¿quién? ¿Quién apela acá? Porque está una instancia que está este tipo Calderón del Partido Socialista, que tiene una cuestión de consumidores, que era una de las partes. Claro. Se supone que está el CERNAC en un momento determinado, no sabemos qué tal. Porque no se le pone tampoco el ahínco a este tipo de casos. En términos del rol que cumple el Estado, el gobierno. No sé, pues la intendencia estaba ahí contra los trabajadores del Transantiago con el tema de la inseguridad del Estado. Claro, que no hay como una fuerza acá en las demandas colectivas en Chile. Uh-huh. Tampoco. Que por ejemplo Estados Unidos son súper fuertes cuando una demanda colectiva es realmente colectiva y realmente genera presión. Pero acá la gente se mete a demanda colectiva para ver si saca una luca. Nadie se mete a una demanda colectiva porque en realidad quiere que esa persona o que esa institución o esa organización o lo que sea pague. Ya, pero por ejemplo, en este minuto, ¿a quién se le puede hacer presión para que vaya a apelar? Fiscalía y los que hicieron la demanda colectiva, en los cuales en realidad cualquiera se podría haber metido. Pero como digo, la gente que se mete por lo general acá, se mete porque quiere una reivindicación monetaria nomás. No porque así, porque esté buscando así justicia respecto a un caso. Aquí lo encontré para ser sumamente preciso. ¿Cuándo se quitó la colusión de la tipificación del Código Penal? En el año 2003. En el año 2003, gobierno de Ricardo Lagos, sí. Que fue derogada por la ley 19.911. ¿Por qué? Porque esa fue la creación de Ricardo Lagos para lo que se terminó denominando el Tribunal de la Libre Competencia. Este organismo, pero que es súper estúpido porque como que viene a reemplazar, o sea, ya, el Código Penal, el Tribunal de la Competencia termina diciendo colusión, pero en términos judiciales no podéis probar porque lo derogaste. Que ahí está el truco, porque el Tribunal de la Competencia... Ricardo Lagos culiado, weón. El Tribunal de la Competencia oficia como un tribunal civil, no como un tribunal exacto. Penal. Entonces hace el problema es que los penales tienen la mayor cantidad de penas, po. Claro, o sea, un tribunal civil lo que puede hacer es generar multas. Uh-huh. Pero no, hoy no te voy a llevar a la visionario. Casa. ¿Cómo? Sí, visionario porque miraron así a futuro lo que va a pasar. El lago, po. No es cualquier gil, po. El lago, si el lago. Si por algo el Toño odia lago, porque es un genio del mal. Ojo, hace mucho, yo hace muchos años, desde que Ricardo Lago, antes que fuera presidente, tenía mala. Claro. Me encuentro que uno de los Franz Underwood es uno de los animales políticos. Probablemente de más cuidado que pueda haber. Por ejemplo, Bachelet está con mi ranking quinto, sexto. Una tipa que tiene un... Lo que tiene lo que tiene Bachelet es un manejo comunicacional, pero increíble. No, oye, lo que tiene es una frialdad. A ver, Bachelet vive en la lógica castrense. Es una militar. Bachelet es militar. Sí. Sé que mucha gente, ay, no, pero le decía, mano, ella fue torturada. No, Bachelet piensa con lógica militar. Ella tiene formación militar. Exacto. Vivió en la cultura familiar de la cultura castrense y más encima tiene estudios militares. Uh-huh. Y ella calcula muy bien esta cosa de que yo no sabía. Si Bachelet es una tipa que maneja así un equipo donde sabe todo. Y eso, de una otra manera, hace que uno se saque el sombrero con una tipa con ese nivel de capacidad. Uh-huh. No quiere decir con ello que uno le tenga buena, sino que dice, oye, esta loca es peso pesado. Sí. Pero está en mi quinto sector lugar. Number one es por lejos Ricardo Lagos. Hay otros por ahí también. Una vez me acuerdo que hicimos una enumeración de ranking. Pero si usted hace un artículo, conozca a los 10 políticos más nefastos de Chile. Haga clic aquí. ¿No? No me gustan esas notas, güey. No me pueden gustar esas notas. No sé. Es un tema. Es un tema. UPSOL. Pero sí, UPSOL y, sí. Y todo eso. Eso mismo me va a decir yo, así como, es que vea nosotros, lo que ha hecho Ricardo Lagos, nota, pinche aquí. Pensando en el tipo que tiene un internet muy malo. O sea, en el título está todo, claro. Se hacen resúmenes también en tema de post de Facebook, para que linkea, y si alguien quiere profundizar y tener la paciencia y esperar que se cargue la página, todo el cuento, lea, y dentro está en hipervínculo también para que vaya complementando su lectura. Eso, pero no, oye, ¿quieres saber? Mira, ¿no te creerás este video que vas a ver? No, esa weá, no. Por favor, créense cuando salga una nota como esa nuestra. Vayan al Tribunal de Libre Competencia. Sí, pues, más allá de que... La única es cuando hay, por ejemplo, registro, que son los fotógrafos de la radio, todo el cuento, eso. Revisa acá las imágenes de este, si alguien quiere revisarla, pero básicamente en el título está lo que si fue multitudinaria, si no, si fue este, si fue reprimida. Generalmente ese tipo de registro que tienen que ver con eso. No la podéis revisar así como... De hecho, a mí me gustaba una cuenta de Twitter que se llama El Anticlic. Muchísimo. Era muy buena. Que pensó en el chileno o chilena promedio que tiene un smartphone, ¿cierto? Pero un internet como el orto. Si no teníamos para andar metiéndonos bueno en cada página que aparece. Probablemente arriba le funciona así. Yo era como, adivine quién es la nueva contratación de Real Madrid. Y ponía el nombre así. Sí. Al tiro así, lo completaba. No te creerá esto, y el tipo ponía así, ponía y en la misma cantidad de caracteres, pues ¿sí? Eso lo que te mostraba es que en realidad no era que, o es que se nos acabó el tweet para poder decir que claro, las visitas genera, o sea, flujo, y el flujo genera publicidad que te quiere, porque tenía harto flujo, genera ahí, entonces entre más clic, más plata ganáis. Es el negocio de internet. Algunos creerán que es legítimo, a mí no me gusta. Es que nada, de hecho, por ejemplo, está súper extendido esto, una organización sin fines de lucro. Y ni siquiera sabes lo que significa. Eso no significa que le estén ganando plata. Significa que no es una sociedad anónima como otra. De hecho, incluso la sociedad... Significa que el dueño no se guarda plata para el bolsillo. No, tampoco. Uh-uh. O sea, tampoco. Que la participación accionaria que tiene es distinta, por ejemplo, de una sociedad anónima. Eso es lo que quiere decir una organización sin fines de lucro. Que, de hecho, sirve más para lavar dinero que una sociedad anónima. Sí, ¿por qué? Porque la no sin fines de lucro de 8 millones. Se diluye en una abstracción. Te pongo un ejemplo gráfico. La FIFA es una organización sin fines de lucro. Ah, no, pero esa es buena. ¿Serio? Es buena, la FIFA es una organización sin fines de lucro. Claro. Porque hay gente que cree que sin lucro es que no ganan plata. Eso no significa una organización sin fines de lucro. Sin fines de lucro significa que tú no puedes retirar los capitales, ¿no? Eso es todo. De forma así, quiero retirar los capitales. Claro, porque funciona la lógica de la sociedad anónima de los accionistas que se compran, se venden acciones y todo el tema. Yo retiro las mías, yo las pongo en venta y todo el cuento. No funciona así. Ahora, cuando está diluido en directorio, directorio sin fines de lucro y todo el cuento, y esta reinversión eterna con un montón de secciones tributarias, claro, los cuales terminan ganando plata igual. Y está lo mismo que hacen las universidades, inmobiliaria, uno se gana un proyecto, la empresa de aseo es la empresa uno de los del directorio, entonces bueno, uno ve pagan. Así como medio, ve organizaciones, nosotros estamos sin fines de lucro, y manejan un presupuesto enorme. Sí. Porque la gente cree que el sin fines de lucro es porque no son están, bondadosos. Claro, así. No tiene que ver con eso. Sí, buen ejemplo es la FIFA. La FIFA es una organización sin fines de lucro. Y que tiene personalidad jurídica y todo el cuento. Y la adscribe las distintas legislaciones de los distintos países también para hasta tener sede. Hasta Greenpeace es el fin de lucro. Sí, Greenpeace que también tiene un presupuesto importante. Yo odio a Greenpeace, todos lo saben. como la FIFA. De hecho, una vez salía de esa cuestión, así hablando de polémicas de Greenpeace, que estaban vendiendo unas semillas de Greenpeace en España. Ya. Para financiar Greenpeace. Y alguien se metió al catálogo de semillas... Semilla Monsanto. Ah, sí me acuerdo, fue una polémica así, como, oye, par de pelotudos. De hecho, por ejemplo, Greenpeace estuvo en la votación, en las comisiones de la ley de pesca. Sí. Sí. Y de hecho fue muy criticado también su rol en la ley de pesca. Así es. Ley de pesca que también es... Oye, en Breaking News, una noticia muy importante, Leopoldo López levantó su huelga de hambre en Venezuela. Wow, estamos muy preocupados de él. Oh, menos mal. Que bueno, el mundo puede seguir ahora. Oh, ya. Por más que intentar instalar ese tema acá político, increíble. Isabel Allende debe estar feliz en este momento. Uf, saltando en una pata. Sí, van a salir celebrando con champaña. Ah, la candidata de Enrique Correa. Así es. Chúpate esa. Y que defiende a la misma clase de golpistas que sacó y podríamos decir atrincheró a su padre. No, la discusión es si lo mataron o no lo mataron, pero que lo dejaron, de que lo rodearon y provocaron la situación de que lo sacaron del poder, es indiscutible. Y esa misma clase de golpista, en su versión del siglo XXI, en su versión venezolana, como Leopoldo López, la hija de Salvador Allende lo defiende. Qué lindo. Qué lindo. Eso es hermandad. Claro, eso es cambiar tu interés, sí, así de forma radical, o por lo menos pasarse por buena parte lo que fue tu padre. Lo que trataron de inculcarte, que claro, no aprendiste, claramente. Y ella, a mí no me molestaría, porque yo encuentro que un hijo tiene todo el derecho a sentir de lo que piensa, lo que hace su padre. Pero ella está ahí por el apellido que tiene, ella está ahí por su padre, por la ideología de su padre, no por otra cosa, no por ella. Claro, exactamente, igual que el senador Letelier también está ahí por su padre. Entonces, ese tipo de figuras que utilizan electoralmente el nombre de sus padres, pero en la práctica son tan distintos a sus padres. O bien hacen lo contrario, derechamente lo contrario, apoyar al tipo de golpista que atentó contra su padre. A mí me parece eso así ya terrible, pero bueno, muy bien por Leopoldo López, ahora va a poder comerse un completo o una arepa. Sigue bien. Breaking news, mucho insisto, van a estar celebrando probablemente, o van a estar diciendo algo, la UDI va a sacar alguna declaración. La UDI, que siempre ha luchado por los derechos humanos también, importante eso. Sí, pues. Siempre ha luchado por los derechos humanos. Siempre ha dado la cara. Siempre ha dado la cara y ha sido muy, sí. Van a estar muy, muy, muy contentos y muy felices. Pero bueno, a mí el caso así de cómo se trata Venezuela, así, con qué cara se trata Venezuela. Allá hay una protesta y se habla en contra de las acciones del Estado, pero acá no, porque acá los carabineros hacen lo correcto. Acá, muy bien que se hayan reprimido estos encapuchados, así. No sé, parecerían como si estuvieran hablando del mundo al revés, en un lado y otro. Esa cuestión así me molesta profundamente. Porque claro, hablan de los derechos humanos en Venezuela, pero los de acá se los pasan por buena parte. Por buena parte, de hecho, de forma así sistemática, siempre así. Bueno, los derechos humanos en Chile, no importa. Las pelotas. O sea, claro. No, es que acá se respetan, es un sistema democrático. Claramente no lo es. Pero bueno, a los que les gusta criticar para afuera, pero no decir nada para adentro, les mandamos saludos, deben estar celebrando, deben estar con su whisky, sus champañas en este momento. Así que felicidades por ello. Ha sido un día de noticias, como decía el Toño hace un rato. Pero yo creo que lo principal han sido las noticias del tema de la farmacia, el tema del Leopard. Sí, quedamos todos para adentro con el tema de la farmacia. Bueno, y esperemos que hoy día se reúnen la CONFECH con el ministro, ¿no? Para entregar el petitorio a las 3 de la tarde, así si no es. Me equivoco. Sí. Así que ahí van los 9 puntos que ya recordamos alguna vez, en está la información ahí en la página de la radio, con los 9 puntos de la propuesta que habían hecho los chicos ahí, que habían reunido a partir de todas las universidades y los principales involucrados con el tema de la educación. Así que hoy día a las 3 de la tarde lo entregaban, esperamos que tenga buena acogida y por favor de una vez por todas se les escuche. Yo creo que no, pero yo de verdad que espero que todavía se les escuche. Bueno, y el tema es que, bueno, están convocando a una marcha para el jueves, ¿cierto? Así que jueves, lo siento, Joaquín. Sí, está bien. Jueves, sí. Vamos con la Inés. Yo quería nuevamente ir a una marcha, nomás quería ver, recordar. Fuiste a cómo dos. Así fui a que dos. O sea, ya tenéis pagado tu año. Fui como una y media, pero fue como una y media. De hecho fue uno a un cuarto. Uno en un cuarto, una cosa así, pero por lo menos así me sirvió para recordar, ver cómo, qué ha cambiado con los años, qué no. Porque claro, iba a hartas marchas, pero ninguna había ido estudiantil hace más de un año. ¿Por qué eso? Porque las marchas son por lo general el día jueves, y el día jueves Joaquín está acá en la radio. Exactamente. En fin, estamos llegando al final. Al final de este viaje la vida quedará nuestro sueño. Vamos a cambiar pronto el tema. Están alegando gente. Hay gente que estaba Oye, 20 profesores fueron detenidos en Santiago. Atento a aquello. Hoy estaba viendo la detención de los profes y en Cartagena ayer también. Sí, el video. Fuerte. Que... tratados como delincuentes, como no como delincuentes, otro. Justamente. Falta de respeto, man, a los profes. Despierten. Bueno, sí, no, es que estaba leyendo un tuit de, oye, ya, de Gerardo que me parecía muy chistoso. Hoy decía, día a la noche tenía inmortalidad. Inmortalidad del cangrejo, un especial. De Noche de San Juan. De Noche de San Juan. Hablaremos de todo tipo de brujerías y de cosas que se pueden hacer esa noche. Pero no lo harán porque estarán escuchando nuestro programa. Vanse ironía. Pero también algunas cosas que se pueden hacer en la casita, ahí para probar la suerte, ver quién es el amor y todas esas cosas. Hoy yo quiero recordarles que mañana, miércoles, obviamente está el partido de Chile, y lo cual entendemos y ya bien, ok. Hay que verlo y hay que apoyar y todo, ya está bien. Pero después de eso, acuérdense que vino la Afrodita, po. Claro, cuando usted esté triste porque Uruguay haya ganado el partido, porque Uruguay siempre elimina al local de la Copa América, usted podrá disfrutar de la hija de Afrodita. Obvio. Ahí pasar sus penas. Hoy día podemos dedicarle el día completo a Ricardo Lago en toda la marcha. ¿Ah, sí? Sí, recuérdenle a Ricardo Lago. Muy bien, Ricardo Lago. Ricardo Lago, que tiene una cuenta de Twitter, como que no la pescó, el que habla mucho de las redes sociales, de los medios, tiene todo un discurso. De la democracia. Pero lo pueden encontrar en arroba Quinto Poder. Ahí, especie de sombra. Ahí le entregan todos los recados. Lago es de esas personas que está ahí siempre monitoreando. Le entregan informe, todo el tema. Un tipo que siempre está muy informado, igual, ojo. Así que probablemente le van a entregar su recado y sus cosas. Si no, puede llamar por teléfono al número, ¿cómo se llama el de la? Bueno, tenemos a acá. A la Fundación. A la Fundación. Y el ¿cómo Cabo Democracia? Quintana. Democracia y Desarrollo. Democracia y Desarrollo. Si lo llama tarde en la noche, lo va a atender el Cabo Quintana, Guardia Palacio. Y él le va a anotar todos los recados que usted le quiera mandar. No, pregúntenle, broma, no es pregúntenle, broma. Oye, es que necesito saber la información que sale en las carpetas. Digan eso. Eso es notable. Eso es lo más importante. Él va a tratar de hacerlo posible para tratar de explicarle. Exactamente. Sí. Por favor, que les dé acceso a la carpeta. Eso sería muy bueno, muy positivo y podrían tener información tal vez clasificada. Eso, disfruten. La Copa América. Me gusta esa parte. Ay, la tengo pegada en la cabeza. Sí, hoy día estos días que no hay fútbol. Y como que hay. ¿Hoy no hay partido? Tengo entendido que no, porque hayan como dos días libres. Ya estamos en cuarto. Mañana ya la cosa cambia completamente. Tenemos cobertura desde la mañana. ¿Qué desayunaron? ¿Qué comieron? ¿A quién tuitearon? ¿Quién los visitó? Todo sobre la selección chilena. Que después no se vayan a creer que yo soy el país. La historia de cada uno, por favor. No. Claro. Uh-huh. Los familiares de cada uno, la localidad de cada uno. ¿Cómo se iniciaron? ¿Cuántas veces fueron a escondidas a jugar a la pelota? Pero que no se les suba el humo. No. ¿Cómo se te ocurre? Se te ocurre creerte bacán por eso? Mira, aquí nos manda una cosa muy interesante Gerardo Benavides. Dice, les dejo un artículo del profe Matu sobre el tema, lo leeré, dice. Falta de punibilidad en acuerdos de precio. Interesante. Interesantísimo. Bueno. Vámonos. Nos vamos. Con este pésimo aire que nos está acompañando y que produce tos y todo tipo de... Sí, yo iba a comprarme algo a la farmacia para... Dije no. Olvídalo. Tiene que decir, oye, me deja ver los componentes de esto y usted se va. Porque tengo que ir con saco y cosas así para ir a la farmacia. Hay que ir con un combo. Claro. A comprar a la farmacia. Ojo, el problema es la farmacia. No los trabajadores ni trabajadoras de ella. Por favor, no sea pelotudo. Eso. Sí. No sea pelotudo. Los trabajadores no tienen nada que ver. Dicen que la estupidez no tiene remedio, pero esperemos que sí. Así que bueno, por mi parte me despido. Será hasta más tarde, a las 11 de la noche, La Inmortalidad del Cangrejo, Noche de San Juan, magia y brujería y mucho más. Todo y nada. Así que nos vemos. Y que estén muy bien durante el resto de este día. Yo por mi parte también me despido. Que tengan todos un resto de tarde... Dentro de no, lo pero posible. Saluda a la gente que escucha la retransmisión también. Y, claro, saludamos también a la gente que nos está escuchando en la retransmisión, que es hoy día a partir de las 6 de la tarde, y los que nos escuchan día a día este matinal. Nos reencontramos en el matinal el próximo martes y yo por la noche del miércoles en las Afroditas. Por mi parte, yo me despido hasta mañana, a las 10 donde estaremos revisando el acontecer, la contingencia y probablemente algún atentado nuevamente a nuestros ojos. en esta larga y angosta faja de tierra llamada Chile, que no es muy distinto también lo que pasa en otros países, pero en fin. Hoy día absueltos los ejecutivos, 10 ejecutivos de Farmacias Ahumadas, Alcobrán y Cruz Verde, fueron la tónica de lo que estuvimos comentando, que estuvo muy ad hoc, casi el fallo con lo que estuvimos conversando toda la jornada. A ser crítico, a estar atento, hoy día a las 3 de la tarde hay reunión de la CONFECH, ha convocado una concentración ahí para presionar y comienza desde el día de hoy un paro indefinido, así lo han determinado, por ejemplo, la Universidad del CONFECH. Estaremos viendo eso. Mañana también hay movilización y mañana los profesores ven el acuerdo. Está muy, muy crispada la cosa porque algunos están diciendo que hay maniobras de parte de partidos de gobiernos dentro del magisterio para bajar este paro. Vamos a estar con todo eso y nos estamos reencontrando nosotros a las 10 de la mañana de este miércoles y saludamos a quienes nos escuchan en la retransmisión también, que no es poca gente al otro lado del mundo. Un abrazo fraterno y esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Teníamos previsto ahí a Jim Horner y todo el cuento, lo dejamos pendiente para mañana porque estamos ya contra el tiempo y nada, pues no tuvimos pausa en este matinal. No me había dado cuenta. Mentira. Lo que ya viene siendo una cosa muy habitual. Chicos y chicas, la gente que está comentando y sigue emputecida por lo de la farmacia, nada, pues. La única gracia es que cuando las farmacias están en todos lados, entonces uno puede ir a manifestar su ira en todos lados. Exacto. Eso no. En cualquier momento, no esperen. Día, eso. Noche. Las farmacias están ahí. En eso. El día están los trabajadores, pero la noche siguen ahí. Sí, no se van. Saludos. Saludos, gente. Que estén muy bien. Y esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Chao. Un abrazo grande. Sigan la compañía de Radio Villa Francia. Pasando el rato. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.